Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. Comenzamos. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. Comenzamos. Nuestro buen amigo. ¿Cómo me preocupo por ti? De que tu Óyelo. Tus sentimientos están bien cuidados. No. ¿Verdad? Reserva esto para el programa, por favor. Vamos a ser buenos herederos del programa. Los odio a todos. ¿Qué? Está al aire, por cierto. Ah, sí, estamos al aire. Sí, de señor Gustavo, le mandaste recado, Teleflores. Ah, muchas gracias. Estamos al aire. Perfecto. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como estaban escuchando, sí, efectivamente, dos tercios de la Trinidad del Pecado ya están aquí. Tenemos a mi derecha al buen Gustavo Martínez. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos a nuestro programa. Ay, Gustavo, ya están tan bien. Acá a la izquierda tenemos a mi otro némesis. Su nombre es Bernardo Soto. Saludos, Radio Escuchas. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. También tenemos aquí a un nuevo invitado. Una persona que ya ha sido parte. Invitado sorpresa, ¿no? Sí, pues, sí, no una grata sorpresa, pero sin duda una sorpresa. Un amigo muy bueno, que lo vemos siempre en León. En León. En la Comic Fest. Ya lo hemos visto en la Comic Fest 3 también. Acércate un poquito más, mi querido Lino. Saluda a la gente de Comic Manía. Ah, hola, también participo en Top Comic, pero Joey, ¿no? No, obviamente que no. Me da mucha flojera ya hacer más cosas que una cosa a la semana. Sí. Y con que hagas más que suficiente. Y curiosamente, aunque no lo sepas, Gus, tuvo tanto éxito el concierto que di en la Comic Fest 2... que se va a repetir en la Comic Fest 3, pero esta vez, puro boy band. Entonces ya estoy uniendo al equipo. El equipo solamente se llama la Para JL. Romper el edificio. Obviamente, el equipo se llama la JLX. Por eso es al aire libre. Exacto. El domingo no voy a ir. ¿Quién dice que va a ser el domingo? Va a ser los dos días. ¿Va a ser la JLX? Obviamente, mandaré representantes. Obviamente la JLX es por Joey, Lino y obviamente Mr. X. Nos vamos a unir todos, vamos a cantar puros covers de boy bands. Espero que estés feliz. Ya los dos me dijeron que sí, mi querido Gus. Entonces, disfrútalo y diviértete. Y hazte de una vez la idea. No eres fan de Glee, ¿verdad? Ah, sí, más o menos. Bueno, en la cuarta temporada... Ah, no. Hay un duelo. Ah, ok. Entre el profesor y Finn, muchachos. Sí. Claro. Sí, son boy bands. Ok. O sea, los dos son las boy bands viejas contra las boy bands. Me parece perfecto. ¿No? Pues lo que vamos a hacer nosotros vamos a combinar un poquito. Sacar algo de ahí. Vamos a combinar un poquito de New Kids on the Block con, obviamente, Menudo. Y si puedes sacar el sonido. Sí. y hacer playback, te lo agradeceríamos mucho. ¡Nunca! Por favor. Dije que somos la J de la X, no Milli Vanilli, por favor. Okay, aquí no hacemos. No, por favor. No, pero ¿sabes a mí lo que me encanta? De que Gustavo ya se quiere posesionar con este programa, ya quiere hacer un coup d'etat. No, yo no me quiero. Y no hemos presentado a Lorna. ¿Y por qué no hemos presentado a Lorna? Porque no me dejas hablar. Estoy presentando a la gente y me interrumpes. Yo no te dejo hablar. No me dejas hablar, Lorna. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente entonces sentir invitado en tu propio programa? Sí, o lo que sienten tus invitados en tu programa. Se sienten pues muy gratos porque Bernardo no deja de venir y me lo paso agrediendo durante todo el programa. Lorna, saluda a la gente, por favor. Hola a todos. La verdad es que esta entrada del programa ha sido bastante divertida. Sí. Y yo debo de decirle a todos que hoy estuve muy apachurrada en la mañana. No, sentimentalmente. No digas eso, Lorna. ¿Por qué no? Entonces, ahorita me están ayudando como a... ¿Sí? A sonreír otra vez. Pues sabes lo que yo, alguna vez lo hicimos en Comic Conexión, no fue idea mía, para que veas que yo siempre doy crédito donde el crédito se tiene que dar. Fue idea de nuestro buen amigo Francisco Espinosa. Estaba muy apachurrada la niña que nos echaba la mano en Comic Conexión. Su nombre era Rika Reds. Y lo que pidió Paco es que a través del mensaje le mandaran cumplidos. Cumplidos lindos, nada de doble sentido grotesco. Entonces, por favor, señores que están al alcance de mi voz, un cumplido para la bellísima Lorna. Hablen de su voz. Hablen de qué tan bonito canta con Yellow Skies. Hablen de su bello cabello. Aparte es la única niña del equipo. Pues mira, a un paso más y Lino ya cruza la línea. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Pues eso es en Comic Fest. Sabes que nos caes súper, súper bien. Te queremos muchísimo, Lino. Gracias por estar con nosotros. Y solo falta la tercera parte de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Carmix. Carmix salió de trabajar, está en camino para acá, entonces llegará para nuestra primera hora, digamos, con la segunda, la próxima hora, como lo quieran llamar. Pero a mí lo que me gustaría hacer en este momento es rápidamente, si nadie me interrumpe, Gustavo, dar las gracias a todas las personas que participan en este programa semana con semana. Es que Bernardo no se atreve, yo estoy esperando a ver a qué horas Bernardo me echa la mano. No. Bernardo está calentando motores y está haciendo sus planes maquiavélicos para el Coup d'etat. Entonces, ¿a dónde está? Como les quería decir, me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos mis amigos que participan en nuestro blog, que es Gustavo comicmania.blogspot.com. No, Comicmania Radio. Comicmania Radio, me faltan los radios. Comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias a Beto Calvo, que constantemente está poniendo cosas ahí. También a nuestro buen amigo Carmix, que ya tiene su propio podcast, que se llama El Cafecito Comiquero, que también pone ahí todos los audios. Muchísimas gracias por llenar este blog con muchas cosas. Y me gustaría darle la bienvenida a nuestro nuevo colaborador. Ya habías hecho algunas cosas, pero ahorita lo va a hacer más seguido. Su nombre es Eduardo Rivas, mejor conocido como The Human Bomb o La Bomba Humana. Él nos escucha desde Mérida, Yucatán. Eso es tocayo mío. ¿Está bien dicho? ¿Tocayo? No, es paisano. Paisano mío, es paisano mío, efectivamente. Él ahorita le va a estar echando la mano a Beto Calvo para subir todos los audios al blog, para que de esa manera estemos al tanto, porque tenemos 15 audios que no se han subido. Entonces ellos dos se van a concentrar y lo van a subir. Ya subió el primero. Muchísimas gracias. Me encantó lo que hiciste. También me gustaría dar las gracias a La Covacha, que es lacovacha.net, por agarrar este programa y spamearlo por el universo, al igual que Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, que también agarran este programa y lo spamean por todo el universo. Y finalmente a dos personas que lo hacen. Bueno, de hecho, son tres personas, dos y dos, son dos equipos, que lo hacen todo el tiempo a través de Facebook. Nuestro buen amigo Ado Acereje de Los Indestructibles, les falta un fuerte saludo, un gran abrazo a todos ustedes, que agarran ese programa y lo anuncian en todas partes. Muchísimas gracias. Él nos escucha desde Argentina, ¿no? Es para que veas que tan lejos llegamos. Y ya para cerrar con todos los agradecimientos, muchísimas gracias. Sí, porque esto ya parece... ¿Qué te pasa? Discurso de la academia. No. Créditos de... ¿Qué parte de no? Si no me interrumpas, voy a hacerlo más rápido. ¡No entendimos! Tienes que hacerlo divertido. Para que la gente nos siga escuchando. No. Estuviera en trance. Mira, ya estoy en lo último. Es que esto ya parece créditos de película de animación. ¿Y qué no me dijiste tú que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en los créditos? Sentarse y verlos, porque todas las personas que participan merecen respeto. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Y quién merece ese respeto más que nuestras buenas amigas que nos escuchan desde los Estados Unidos? Su nombre es Píldora Atómica y Cindy Marvel. Y ahí les va un Shazam. Salud. Te odio, Bernardo. Muchísimas gracias a ustedes por agarrar este programa y subirlo al Club de Cómics. Muchas gracias. Semana tras semana spamean este programa y aún así tenemos el peor rating de toda esta estación. Entonces, pues muchísimas gracias de todas maneras por trabajar con nosotros. Y ahora sí ya podemos entrar en el tema que nos compete. No, Glee, Gustavo. Nogli. No, no. Sino los cómics. El problema que nos compete es que hace dos semanas tú estabas muy deprimido. Sí, claro. Habías dicho que este programa lo ibas a abandonar. Uh-huh. Y nosotros simplemente, Bernardo, Carmix, Beto, amablemente sugerimos que no te preocuparas por el programa. Gracias, que podemos continuar. Tú te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras. Nosotros estamos aquí. No vamos a dejar sola a Lorna. No vamos a dejar solo Lorna. Sí, también Mr. X estaría aquí muy orgulloso de, ¿sabes qué de es lo triste? Agarrar la antorcha y ¿sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste, Lorna? Lo que en serio me rompe el corazón. Estos son mis amigos. Estos son mis amigos. Si no fuéramos tus amigos, abandonaríamos el programa. Exactamente. Lo nos iríamos contigo, pero no. Sí, no, mala claro. onda. Que es que ese es el nivel de amistad que yo tengo. No, el amor y el cariño o sea, hacia tu trabajo. No más quiero hacia decir tu una trabajo, cosa. Claro. Cada vez me siento más cercano tanto a la puerta. No. A Julio César, a Jesucristo, traicionados por la gente que más confiaban. O sea, ¿qué es Cleopatra? Esto? ¿Como Cleopatra? Ah, no, ¿verdad? No, no, tampoco. Pero sí, igual de sexy, ¿verdad? Podríamos decir muchas cosas. Pero no, lo que no, sí me gustaría decir, y eso es lo más importante, la semana pasada se nos quedaron muchas preguntas, la semana antepasada también, lo que significa es... Y ahorita han llegado muchas preguntas. No me digas. Pues bueno, entonces... Pero son las mismas. Tendremos que hacer podcast, pero una que sí recibimos hace un tiempo... De nuestro buen amigo Rey David, creo que se merece una respuesta, porque es una pregunta muy fácil, muy simple. Es tan simple que hasta Lino sabe la respuesta, ¿no? Es para que vean. ¿Okay? Entonces, resulta que estábamos. Oiga, no me ningún no, hasta el señor Lino. Le estoy Lino, diciendo que lo para, sabe. Para la edad que tiene, sabe bastante de cómics. Yo por eso vas a ver esto. Eso de cómics a esa edad. Compañero, y por eso vas a ver esta respuesta que es que muy no hubiera simple. Tantos cómics no, a esa no, sabrón, no. Es muy simple. No es para que veas que tan simple es. A ver. Te vas a reír cuando te la hagas, ¿ok? Todos conocemos a Jason Todd, ¿estamos de acuerdo? Él ahorita está siendo el Red Hood dentro de los nuevos 51 en el título de Red Hood and the Outlaws, ¿ok? Desafortunadamente, antes de la crisis y después de la crisis, hizo que se complicara un poquito su origen, se complicó un poco más después o durante la Infinite Crisis, que es cuando regresa a la vida, etc. No vamos a buscar ese espacio. Lo que quiero hablar es lo que sucede en el cambio de la pre-crisis y post-crisis, porque esa es la pregunta que nos hace Rey David. Él tenía la duda de qué onda con Jason Todd, porque él se acordaba que en algún cómic leyó algo de un amigo de Batman o de un compañero de Batman con pelo rojo, con un traje medio extraño, que tenía el mismo origen que Dick Grayson y como que no sabía ubicarlo. Entonces yo le dije, ese es Jason Todd, y ahí le expliqué todo el pre-crisis, post-crisis, y me pidió que por favor lo explicara al aire, pero por favor, Lino, toma la palabra. Claro, claro, como yo soy super fan de Jason Todd, nací en esa época. No, pero pues no importa. ¿Te refieres a lo de pre-crisis o a lo de... Pre-crisis, ¿qué? Cuéntanos la historia o el origen de Jason Todd pre-crisis. ¿Por qué me hacen esto? Pero es fácil. Es muy fácil. Pues yo recuerdo que... Dilo. Batman lo había encontrado robándole las llantas, ¿no? No, ese es post-crisis. ¿Es post-crisis? Sí. ¿Así te quieres quedar con el programa, compañero? No estoy tan bien. Adelante, toma la palabra. Pre-crisis, lo peor del caso es que el origen de Jason Todd es un bill de frito del origen de Dick Grayson. A ver. Sus papás son cirqueros, obviamente trapecistas. Hay una amenaza en Ciudad Gótica. Dick Grayson es en este caso el que la está investigando. Uh-huh. Las pistas lo llevan al circo donde trabajan esta nueva familia de trapecistas, donde Jason Todd es el niño estrella también del trapecio. Exacto. La amenaza es Killer Croc. Efectivamente. Que se está apoderando de las mafias de Ciudad Gótica. Killer Croc. Chequense Killer Croc. Eso. Eran los 80s. Por X razón, Dick utiliza de infiltrados a los papás de Jason, Jason y los descubre Killer Croc y obviamente pues los mata. Efectivamente. Entonces, sintiéndose muy culpable, Dick y Bruce deciden adoptar a Jason y llevarlo a la mansión Díaz, qué raro. Claro. Para buscar... No se llama venganza, pero sí para buscar la justicia la muerte de sus padres. Darle un nuevo camino. Matar a Dick, obviamente. Ahora, lo importante de esto es que en ese origen no se cuenta en un número, se cuenta como en 5 o 6 números distintos de Detective. Sí. Y está dibujada, es Doc Moeng, si no mal recuerdo. Doc Mench. El escritor. Él está escribiendo las dos. ¿Alfredo Alcalá o...? Sí, Alfredo Alcalá hizo algunas. Porque también estaba Jim Collan ahí. Y lo maravilloso de esta saga es que son Batman, Nightwing, ¿Sí es Nightwing? Sí. No. Todavía es Robin. Todavía es Robin porque por eso crean a Jason Todd, sí, para que sea un nuevo Robin. Y Catwoman, Talia, uh-huh, y Alfred se forman. O sea, este grupo ahora sí que en contra de Killer Croc es la primera vez que hay una batifamilia unida, uh-huh, en contra de bueno, esto. Ya existía hasta hecho el cómic llamado Batifamilia, pero unida de esta pero manera. Unida de esta manera en una, sí, saga, y en una saga continuada de 5 o 6 números, o sea, lo cual, uh-huh, implicaba 6 meses de contar la historia. Sí. No se había hecho. También lo más importante es que las que forman equipo, y me encantaba, eran Catwoman y Talia. Qué bonito. Que eran ellas dos las que formaban un equipo de en contra de los de estos. Y me encanta una escena que era: combatimos muy bien juntas, podríamos hacerlo toda la vida, pero Bruce es mío. Qué bonito, pero sabes que algo, y así es una catfight de verdad, ¿verdad? Déjame decirte, pero lo más importante son dos cosas, que es donde vienen muchas confusiones. Tenía algo en particular nuestro buen amigo Jason Todd que lo diferenciaba físicamente de Dick Grayson. ¿Recordarás qué es? No, ni no. Cabello rojo. Cabello rojo. Tiene el cabello rojo y él se tiene que teñir el cabello cuando se vuelve Robin. Curiosamente, antes de ser Robin tenía un traje horripilante que tenía los mismos colores de Robin, que eran rojo, verde y amarillo. Sí, sí. Diseñado de diferente manera con pantalón largo, pero no se llamaba Robin. Era el Boy Wonder o el amigo de Batman, pero hasta ahí. Hasta que Robin, en el brillante número de New Teen Titans, él y Kid Flash deciden renunciar a los Teen Titans. Robin, no del todo, nomás porque quiere buscar su propio camino. Y se empiezan a desnudar, y de hecho la portada es preciosa, es una portada blanca. Con todos los trajes tirados, las piezas de la roca tiradas. De los dos, de Kid Flash y de Robin, y se retiran. Y ahí es curiosamente cuando él llega a la Baticueva y le entrega el traje a Dick Grayson y dice: ya es todo tuyo. Pasan unos cuantos números y empieza el brillante, y no me dejarás mentir, Judas Contract, donde ya tiene el peor traje que jamás ha utilizado en su carrera, que es el primero de Nightwing, que es horrible. Ay, eso, con esta cosa tenía, como capa alta. Pues tenía como un cuello alto y las tenía, plumitas alrededor del... Eso no estaba mal, pero estamos de acuerdo que tenía un escote hasta el ombligo. Y en Coriander... ¡Son los ochentas! En Coriander se ve precioso. Pero en un hombre, no, bueno, no sé, tal vez Lorna, ¿te gustaría ver a un hombre con un escote muy pronunciado? No, se me haría como... Los circenses, como los del los que tenían unos tigres que así los Siegfried dos magos, Siegfried Roy. Ajá, algo así. Siegfried Roy o la Village People. Ándale. Y déjenme decirte, no que quiero pensar en Nightwing, Village People, Nightwing, Siegfried y Roy. ¿Qué te puedo yo decir? Pero no digas nada. Es cirquero. Sí. Al final no puede negar ese origen de trajes de cirquero. No, perdón. Importantísimo. Algo que dijo rapidísimo Bernardo. El traje que utiliza Nightwing es inspirado en... ¿Un trapecista? No, más específico. No. Más específico. Gus, y así quieres tomar el programa. Es el traje de Deadman. Es exactamente el traje de... Es una copia burda de traje de Deadman. Todos los trajes de superhéroes son como 3 copias. Sí, claro. Y van las bandas ratos oscuros. Jason Todd, ¿por qué era pelirrojo? ¿Por qué era pelirrojo? Porque en los años 50 Batman, sí, se casa con Batwoman. Ah, claro. Es Bruno Díaz II. Ajá, es Bruno, sí, Díaz II en los años 50. Y Bruno Díaz II, no me preguntes por qué, sí, nace pelirrojo. ¿Sí? Y ahí sí es un Robin pelirrojo. Y es Robin 2, porque Robin Batman 2 es Dick Grayson. Pero cuéntanos algo más importante acerca de eso. ¿Cómo eran los símbolos? Es el mismo símbolo, nada más que con un 2 romano encima. Sí. Eran los años 50. Es lo que Grant Morrison quiere regresar. En una historia imaginaria, Batwoman y, sí, se casa con, o sea, Kathy Kane, sí, se casa con Bruce Wayne. Ambos con cabello negro. Entonces, como ya es hombre de familia, Bruce decide dejar de arriesgar su vida. Exacto. Y le deja el traje, el manto a Dick, que ya creció, entonces ya es Batman 2. Y la historia cuenta el origen de Robin 2, que es Bruce Wayne Jr. Ajá. Tomando el manto de Robin, y que es pelirrojo. Curiosamente, ¿dónde volvimos a ver este Robin pelirrojo? Bueno, la única en años modernos es un Robin pelirrojo en años modernos. ¿A Robin 2? ¿Balón? ¿Dónde lo volvimos a ver? Bueno, en el Elseworlds favorito de Bernardo. ¿Qué? En Superman Batman Generaciones. Efectivamente. En Generaciones. En buenísimo, Generation, que sí, lo rescata John Byrne de un one shot que está buenísimo, que es Capitán América Batman, preciosamente, ajá, dibujado por John Byrne, lo último bueno que hizo para Marvel al menos. Y al final, recordarás, el Capitán América se queda congelado y lo rescatan Batman 2, Dick Grayson, y Robin 2, Bruce Wayne Jr. Y curiosamente, sí, de ahí se les ocurrió la idea de hacer Superman Batman Generations, que son, en total, son 4 números de la primera miniserie, 4 números de la segunda miniserie y 12 números de la maxiserie. De la maxiserie. Todos son, valen la pena leerlos, son muy divertidos y no se lo toman para nada en serio. Pero bueno. John Byrne. Sí, sí, sí. Y haciendo muy y buen es trabajo. Y John Byrne, que todavía en los noventas haciendo buen trabajo. O sea, okay, no todo lo todavía que hizo en los noventas no, es malo. No, y rescatan todos esos elementos que uno se acuerda que yo leí un cómic de esto, que después la continuidad, la crisis, el arreglo, sí, le dio en la torre, pero retomando todos esos elementos que alguna vez estuvieron y que para muchos lectores estuvieron, eran su continuidad. Claro. Y si ustedes dijeron, ¿sabes qué? Era demasiado chafa este nuevo origen de, bueno, este origen de Jason Todd. Dijeron, ¿sabes qué? Ya tuvimos la crisis, vamos a hacer un nuevo origen. No, ahorita Lino... Pero, Bernardo, no, pero por ejemplo, estos números fueron... ¿antes de que se empezara a publicar Crisis o a la par? No, antes de Crisis. Son del 83, de hecho, más o menos. No, antes. 81, 82. Porque en el 85... Porque si yo lo leí en el 83 en español, quiere decir que salió en el 81, 82 en inglés. En el 85, durante la Crisis, la historia que estaba corriendo en Detective y Batman era la saga de Nocturna. Sí. Que eran Nightstalker y Nocturna, dos personajes que también son millonarios. Nocturna tiene es como una albina. Y no puede vivir de día porque su piel no puede aguantar los rayos solares. Entonces ella y su medio hermano viven de noche. El hermano se vuelve un asesino y ella se vuelve como... es cuasi vampiresca. No es una vampira tal cual, pero es cuasi vampiresca. Y ella quiere adoptar a Jason Todd. Sí, es lo que decía. El nudo argumental es que otra vez está enamorada de Bruce Wayne. Bruce Wayne anda detrás de Nocturna, porque es muy, muy hermosa. Claro, claro. Pero el nudo es que ella le quiere arrebatar el cariño de la tutela de Jason Todd, ¿no? Se quiere quedar con él. De hecho, Jason duda con cuál de los dos se va a quedar. Esta historia la querían adaptar para la serie animada a Bruce Timm y Nicole Dean, y no los dejaron porque los iban a hacer vampiros. Ah, ok, muy interesante. Sí, y dije yo, maldita sea, no, ¿por qué lo tengo que leer? Ahorita ya estoy pensando que hubieran hecho. Bueno, ahorita porque... y ahora ya, pues Paul Dini podrá hacer muchas cosas con Spider-Man porque ya está en Marvel. Así, pues sabes que si algo te puedo decir, espero que lo aprecien más. Porque desafortunadamente, cuando Grant Morrison estaba tomando todo lo que era las riendas de Batman, le dieron a Paul Dini hacer todo lo que era Detective. Y hizo unas historias brillantes que nadie las volvió a ver. En serio, yo lo estaba leyendo y decía, pero es que este cómic es magnífico. El Heart of Hush le da razón y un porqué a Hush, el peor personaje jamás creado. Y sin embargo, aquí lo ves y dices, magnífico. Claro, ya entiendo por qué odia a Batman. Porque su papá le salvó la vida a su madre y él detestaba a su madre. Él causa la muerte de sus padres. Él es el total opuesto de Batman. Pero eso no te lo establecen en Hush, de Jeff Loeb. Te lo establece Paul Dini. Y eso te demuestra cuando hay un... cuando yo siempre he dicho, ¿no? No son los personajes que son malos, con la excepción de Kyle Reiner, son los escritores los que son malos. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de este. Espera, yo quisiera hacerte una pregunta. Si es de Kyle Reiner, vamos a brincar. No, es de Kyle Reiner. Dilo. Es más sobre un nuevo Robin. Dime. Hay muchos rumores, mira. Sí. ¿No crees que Dios mío, sí. ya es muy contraproducente que vuelva a existir un Robin? No. Es necesario. ¿Por qué? Hay tantas razones. Vamos a ver, vamos a hacer como campechanear. Yo doy la mía, tú das la tuya, Gus, tú das la tuya, Bernardo. Bernardo, por favor, participa. Es importantísimo. Batman, desafortunadamente, se ha vuelto una fuerza de la naturaleza. Es la justicia personificada. Y desafortunadamente, en esta gran búsqueda de la justicia, en esta pelea quijotesca contra las fuerzas del mal, se olvida que él es un ser humano. Se olvida que tiene que hacer que la gente de la ciudad lo quiera y lo admire para seguir su camino, para ¿cómo se llama? Ir hacia adelante con él. Él termina aislándose a sí mismo y aislando a toda la gente que lo rodea, porque se olvida que es un humano. Se transforma en esto, en esta idea. El libro que hemos visto en la brillante trilogía de Batman, de Dark Knight, creada por Christopher Nolan. Necesita un Robin para que lo humanice, para que se acuerde que a la gente que está protegiendo, para que a toda la gente que lo proteja tenga una cara. Para que veas cómo él inspira a la gente. Y todo eso lo vimos en la tercera película de Dark Knight Rises, en el cuerpo de Robin John Blake. Ver a Batman como... te odio, Bernardo. Ver cómo no solo inspira, cómo Batman se humaniza. ¿Por qué Batman regresa a ser Batman en Dark Knight Rises? No porque llega Bane, porque se lo pide John Blake. Porque le dice cómo ha tocado las vidas. Es importantísimo un Robin, se necesita un Robin. No lo digo yo, lo dicen verdaderos grandes, grandes escritores como Mark Waid, que lo usó en Kingdom Come. Como Paul Dini, como Grant Morrison. Place of Dying, el que lo dice, donde le ponen las palabras, es a Tim Drake. Tim Drake descubre, bueno, también los detalles en la forma que descubre las identidades secretas de Nightwing y de Batman. Dices, pues sí, si un niño de 12 años lo descubrió, pues cómo es que los detectives nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Claro, claro, los claro. grandes supervillanos, pero bueno. El chiste está en que cuando él descubre y les dice, le dice a, bueno, Tim a lo que se acerca es que él quiere que Dick regrese a ser Robin. Sí. Porque Batman necesita un Robin, ya murió Jason. Y les da todo un argumento, dos maravillosas páginas, de por qué Batman debe de tener un Robin. Y esto lo escribe, ese argumento. Lo escribe Marv Wolfman. Lo escribe Marv Wolfman. Que hizo las mejores historias de Robin solo. Bueno, al menos sin Batman en New Teen Titans. Que y, bueno. Y yo debo hacer una confesión pública porque adelante. Es así. En esa época, cuando los traducía a Editorial Beat, esta parte que fue A Lonely Place of Dying, sí. el traductor era Jesús Holguín. A mí me tocaba hacer la corrección de estilo de Jesús. O sea, que estuviera bien traducido, que tuviera una coherencia en el español, etcétera. Entrego mis cómics de a Paco Jiménez, que es el editor, y al otro día Paco me habla muy enojado porque falta una hoja. Falta precisamente todo este discurso de de Dick Grayson, de Tim Drake. Dije, falta una hoja. Le dije, no puede ser, yo no me quedo con nada. Te lo devolví, se me falta una hoja. Aquí es acusarme de ser fan. ¿Y robártela? No. ¿Qué? Jesús se la brincó. Jesús no la tradujo. ¿Por qué no? No lo sé. El chiste del problema es que yo revisaba el trabajo de Jesús. Claro. Yo estaba tan embebido leyendo el cómic, que aparte ya me lo sabía de memoria. Claro. Que no me di cuenta que faltaba una hoja. Porque ya sabías en tu mente qué es lo que pasaba. Lo uniste en tu mente. Así es. Pero bueno. O sea, yo fui el que no me di cuenta que Jesús no me dio una hoja de traducción. Tuve que traducir la hoja. Mira, y pasarla. Pero fue así de que dije, Dios mío, a la hora que lo estaba leyendo, estaba tan embebido otra vez en la historia, que no me di cuenta que la estaba leyendo en inglés, no la estaba leyendo yo en español. Pero, ¿qué te puedo decir? Dilo. Es que mira, a ver, lo que yo... A lo pero que lo que, no ha dicho su parte. Ah, ok, bueno. Qué mala onda eres, Lino, en serio. Si quieres tener el control de este programa, si tienes perdón, que darle... Si no das espacio todo. A los demás, claro. A ver, no se puede. Claro, no, por eso, estoy siguiendo los pasos de Joy. Sí. Tan fácil. Robin está en el mito de Batman casi desde el principio. Sí, o sea... Sí. Muchos piensan, no, es nuevo, es este. Pasaron 10, 20 años antes de que llegara Robin. No, está ahí desde el año 1. Entonces, tiene que haber un Robin por eso. O sea, el mito de Robin siempre ha estado en el mito de Batman. De hecho, bueno, y también a Bob Kane se lo opinan que le mete un niño, ¿no? O sea, perdón, que ponga un niño en la historia de Batman. Eres el cerdo, vos. No, mira, yo ahí les va. No dije nada. Importantísimo, importante. Más para que veas. Porque los niños no se podían identificar con un ser tan violento. Entonces era necesario que hubiera un elemento identificable con los lectores de la época. Y por eso integran a Robin en el Detective Además, Comics. No, pero el mejor Batman de la historia, sí. que es Adam West, tuvo un Robin. Con razón no te gusta Nolan. Pero bueno, a donde voy con esto es muy simple. Primera aparición de Batman fue Detective número 27. Sí, primera aparición de Robin fue Detective número 40 y no, 30. Y 8. 38. O sea, 10 números. Claro. 10 números. Entonces, ¿sí? Sí, aparece en la portada de Batman 1. Entonces, el personaje no tiene mucho porque algo le hacía falta. Curiosamente, Superman no lo necesitaba. Porque Superman ya tiene a Clark Kent. Ya tiene a su lado humano. Y tiene el reflejo de la humanidad en él. Y lo tiene clarísimo. Él prefiere ser Clark Kent. Gracias, John Byrne, por decirnos eso de la manera más clara y concisa. Y específica, porque Man of Steel... Por cierto, ahorita que me acordé. Tenía un reclamo. Yo venía así, tenía un reclamo a ti desde la semana pasada. Adelante, para eso estoy. Porque tu programa fue el miércoles. ¿Y qué sucedió el jueves? Ah, fue la... ¿cómo se llama? El nacimiento de Superman. El 75 aniversario, exacto. Y no dijiste nada. Era para que hubiéramos dedicado el programa de 18 días... Es sorpresa. ...al nacimiento de Superman. Era sorpresa. Era sorpresa, que no quería matarlo. Porque todos... no. Yo tengo que decir una cosa, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo más detesto en este mundo, es que todos los fans de cómics, todos, y estoy hablando de todos y cada uno de ustedes, no le dan el respeto, con la excepción de Waco, ¿no? Nuestro buen amigo Waco, no le dan el respeto que se merece Superman. Puede ser que les aburra, que les caiga mal, que crean que es un Boy Scout, que sientan que los calzones por fuera que tienen su traje original se ve ridículo. Digan lo que quieran, de todas las películas también. Pero si algo merece Superman... Las están buenas. Sí, yo apoyo. No. Digan lo que quieran. digan lo que quieran, pero siempre después de decir yo odio a Superman, deben decir, pero lo respeto por ser el primero. Y con eso no, es suficiente. No, no, no, yo aquí reclamo. Tú dilo, conoces mi casa. Dilo, sí, claro. ¿Cuántas estatuas y figuras de Superman hay? Sí, sí, demasiadas. Yo diría que demasiadas. Porque se tiene. ¿Cuántos cómics de Superman hay en mi casa? Muy pocos, porque todos tenemos muy pocos cómics de no, Superman. Yo tengo muchísimos más cómics de Superman que tú. Sí, claro. Yo tengo más figuras de Superman que tú. Tengo las estatuas, los cómics. Sí, claro, claro. Todo. O sea, no, yo sí. Es más, ya tengo hasta los posters de la película nueva de Superman. O sea, no. Perdón. Y todos están a la venta, ¿eh? Mis planes. No, no, yo sí, mi super. Y claro, aquí en público. Qué bueno. Hace un mes y cacho que estuve. Sí. Dije, que de hecho estaba Bernardo, que sí, es también testigo. Es yo que dije Bernardo que no se va. Que mi héroe, mi primer sí, héroe es Superman. Debe de ser el de todos. Porque Superman, en serio, tiende a ser aburrido, lo sé. Pasa. Ahora. Pero el personaje, si no existe Superman, no existe Batman. Si no existe Batman, no existe Wolverine. No existe Cyclops, no existe Gambit. Aprovechando que va a haber preguntas. Dilo. Que escriban su pregunta y la mejor historia de Superman que hayan leído. Ok, me parece perfecto. Okay. Sí. Yo tengo que decir que tiene que ser Man of Steel de John Byrne, porque el amor que le da a Superman es divino. No será la mejor para todos, pero para mí es magnífico. Superman for All Seasons, Paul Dini. Ok, pero para mí. Paul Dini. Paul, no, ¿crees que te voy a debatir? Es como que decir. Paul Dini. Es como decir cuál es la mejor: Casablanca o El Padrino. Pues son no, son, pues sí, ya me mató. No, pero mira, pues son las dos, son buenísimas. Son dos muy buenas historias de Superman. Sí, sí, sí, son, ya van dos. Sí, Man of Steel es magnífica. Yeah. For All Seasons es All-Star. All-Star Superman. All-Star es. Hay otra de Alan Moore que también me encanta mucho. ¿Cuál, cuál, cuál? Para el nombre que lo tiene todo. Es buenísima. Para el hombre que lo tiene todo, es una de las historias más divinas de Superman. Y lo que más me encanta es cómo. Y si ya hablaste del inicio, hay que hablar del fin. Whatever happened with the man of tomorrow. Todos me las ganan. Todos me las están ganando. No se vale. Llegamos antes, lindo, pero esta vida. ¿Sabes a mí lo que me encanta? Lo que me encanta de Whatever Happened to the Man of Tomorrow es la introducción que da Alan Moore al inicio. Y lo primero que dice, esto no es una falsedad, no es una historia imaginaria. Bueno, al final de cuentas, todos lo son. Y a mí lo que me encanta. Eso debería estar escrito al principio de cada cómic. Sí, pero a ver, jóvenes, esto va al principio. A mí lo que me encanta es que tienes a Alan Moore, que es el mejor escritor de cómics que jamás ha existido en este planeta. Y cada vez que él ve su trabajo, lo ve como algo simple, como algo normal, como solo un cómic más. Un cuento. Exacto. Exacto. Y en cambio, toda la gente, todos los que estamos de este otro lado, dicen: no, no, no, no, está siendo una gloriosidad. Yo no. Y que no sé qué. Y es una novela gráfica. Señores, relájense. No, son cómics. O cuentos. O tebeos. O lo que sean. Relájense. Vamos a poner la pretensión a un lado y nomás disfrutar la belleza que son algunos casos de los cómics. En este caso, los que acabamos de mencionar de Superman son divinos. Y en serio, aunque. Mucha gente también dice, no, es que ese traje no me gusta, que el calzón por fuera y que el spandex. Tiene una razón y tiene un porqué. Es un simbolismo. Y no solo eso, también recuerda que estamos hablando de íconos. Y cuando los niños, Schuster y Siegel, pensaban en hombres fuertes, pensaban en los hombres fortachones y fuertes, el hombre fuerte del circo. Y normalmente los hombres fuertes del circo se vestían como Superman, tenían una malla de color piel, de cuerpo completo, los calzones por fuera, normalmente una capa, y salían luciendo. Entonces ellos dijeron, eso para mí es un hombre fuerte, y Superman es el hombre más fuerte de todos. Y entonces, eso sigue siendo para la mayoría. Sigue siéndolo. Sí. No, pero hecho, la cosa es que si lo vas a criticar, descubre el porqué. Y cuando descubres el porqué, dices, bueno, entonces hace todo el sentido del mundo. Que no te gustan los calzones por fuera, bueno, ¿sabes qué? Si el personaje tiene jeans y una playera, pues no es Superman. Porque yo tengo un jeans y una playera de Superman y eso no significa nada. Ya me voy nada. A poner a llorar. Y si esto es un superhéroe, perdón, hay graves problemas. Me pongo a llorar. Gracias, gracias. Y yo también lo digo, por eso me encantaría usar más en spandex. También en la vida. Lo que dijiste, nadie existiría. Y eso lo pusimos en la quinta dimensión. Con Lizzie, le hice. Yo le hago la publicidad a Mr. Spilly. Claro que sí, que tenemos que hablar eso, también de él. Que era, bueno, eso que. Él ya tú hablas por él, ¿no? Porque ya te dijo las razones. Sí, sí, sí. Que pusimos que. No es solo el 75 aniversario de Superman. Era el 75 aniversario de los comic books. Uh-huh. Bueno. De superhéroes. De superhéroes. Y aparte, es el primer comic book que tiene historias hechas para él. Para hacer originales. Las demás eran reimpresiones. Claro, es el primer cómic que tiene historias originales y es el primer superhéroe. Sí. Entonces es el 75 aniversario de los Superman, de los superhéroes, uh-huh, y de los comic books. O sea, de todo lo que hablamos en este programa y de todo lo que nos mueve en este... Pero sí creo que sí pasó de noche, ¿no? Pasó de noche. El festejo pasó de noche porque... Le pasó de noche hasta DC, DC no hizo nada. Y ni siquiera el... Bueno, el doodle de Google, sí, que regularmente está al tiro con estos aniversarios. Nada. Nada. No. Por ejemplo, esta semana todos deberíamos... La semana pasada debimos de haber ido a ver... la nueva película, o sea, ¿qué pasa ahí con la promoción de... Pero bueno, afortunadamente... El único que hizo algo fue Cleveland, que designó que era el día de Superman. Ah, claro. Que a partir de ahora, el 18 de abril, va a ser el día de Superman en la ciudad. Y literalmente la ciudad se vistió de rojo, blanco y de rojo amarillo. Y me imagino que hicieron algo en Metrópolis, Illinois. Porque es la ciudad de Superman. Es una tristeza, en serio, que es el personaje que sin él no tenemos nada. Y mucha gente lo trata como si fuera el hijo del vecino, ¿no? Y es como que bastante triste. Es el hijo de las estrellas. Exacto. Porque eso quiere decir Kal-El. Exacto. Y es una tristeza, pero afortunadamente... ¿Y no soy fan? No, yo no dije que no eras fan. Dijo que en general, la gran mayoría de gente, nomás se le queja del personaje. Y por decir, yo me acuerdo cuando salió esta brillante película llamada Kill Bill 2. Y da todo su speech, nuestro buen amigo Bill, acerca de Superman. Nomás les digo a todos y cada uno de ustedes que están... vociferando y escupiendo estas tonterías que estaba diciendo Bill es el villano de la película. Él no puede ver a alguien como Superman y pensar que es totalmente ¿cómo se llama esto? Cuando das tu vida por los demás, filántropo sí, o un samaritano, no lo puede ver de así. Él tiene que ver al lado escondido porque Bill es el malo. Entonces no empiezan a escupir. Bill lo está viendo como lo ve Lex Luthor. Entonces, sí, claro. Para la próxima vez que alguno de ustedes llegue, no, es que Bill dice eso, ¿verdad? ¡No! Eso es lo que dice Lex Luthor. Y Lex Luthor está equivocado y lo podemos ver también en un cómic bastante divertido de Alex Ross y Jim Kruger y Dougie Braithwaite, que se llama Justice, que no es el mejor cómic de todos los tiempos, pero es bastante divertido porque básicamente es los superamigos. Ahí salen todos. Sí, es que son los superamigos para la Legión del Mal. Muy lindo. ¿Qué tiene de malo los superamigos? Los superamigos eran muy chidos. ¿Dije que tiene algo de malo? Dije, no, están bastante lindos. Cuando tienes 12 años, sos muy chido. A mí me sigue pareciendo bueno, sí. Pues, ok. No voy a decir absolutamente nada, excepto decirles... Empezamos hablando de Robin y no hemos concluido con la segunda parte. Y no hemos ido a ninguna pregunta. No, es decir, qué bonito es tener temas de conversación, ¿no? Bueno, ¿no mira, querías que fuera temático? Y ya, para cerrar, llega el tercer miembro de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué pasó? Ah, ok. Entonces... Estamos acomodando para caber todos porque ahora somos más... Entonces, más vaqueros y pocos micrófonos. Antes de que tú llegaras, mi querido Carmix, Bernardo, Lino y Gus estaban haciendo ya planes para el golpe de estado. Estás cordialmente invitado, Tú sí estás cordialmente invitado. Gracias, gracias, amigos. Le decimos Lorna, que está dejando en muy buenas manos el programa. Lorna ya está preparando la cruz para que me empiecen a crucificar, jóvenes. Muchísimas gracias. Ahora tienes a tu reemplazo ya en la... No manches. No, jamás mente. Claro, no tienes que mentir, Carmix. Me queda clarísimo que todo ese es el plan con Maña. Pero no hablemos de eso. Pero no te vamos a suplir, nunca te hemos pensado en suplirte. Hemos pensado en hacer otra cosa. que te tomes un descanso. Claro, no damas y caballeros, les presento a mis amigos. Pienses las cosas como mi queridísima Lorna, siento causarte problemas en este momento, pero nos tenemos que ir rápidamente a un comercial. O mejor dicho, un corte musical. Nos vamos a ir a esto, vamos a poner la canción que nos pidió Píldora Atómica, que se llama Shine Down, ¿ok? ¿Por qué? Honestamente, porque se tomó la molestia de pedírmelo ayer, me dijo, si no lo pones, jamás voy a jugar DC Universe Online contigo. Y dije, bueno, está bien. Okay. Me parece perfecto, le vamos a poner esta canción, y dijo que tenía que ser la primera porque nadie escucha la última, entonces bueno, está bien. Te ponemos esta canción para que te relajes, mi queridísima Píldora Atómica, y sigas spameando este programa. No se vayan en una parte, regresamos después de este breve corte musical y continuaremos aquí con el... Sí, sigue Joy todavía. Regresará Joy todavía, claro. Me quedo clarísimo que sí. No, bueno, el programa regresa, Joy quién sabe. Ok, los odio a todos, señores. Nos vamos a este corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. I'm on the front line. Don't worry, I'll be fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness. So long to regret. Bienvenidos de nuevo a esta emisión del Café Comiquero con Carmix, ahora en vivo a través de tu radio online.com. No, yo. ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No. Me voy al baño, ya me salí del baño todo mojado, gracias. Guácala. ¿Estás normal? ¿Qué está pasando aquí? No. Es que me dijeron que ya. ¡No! Damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a Comic Manía. Todavía en vivo. Con Carlos, Joy, Moisés y sus sorprendentes, entre comillas, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Para todas las personas que se quedaron a escuchar esta canción, que pues, honestamente no la escogí yo, entonces no me echen la culpa a mí, echen la culpa a Píldora Atómica. Durante la canción se lanzó una pequeña cancioncilla, una pequeña marca de agua durante la canción que Lorna inventó, que es... No estás preparada. No estás haciendo la milésima vez que lo hacemos, Lorna. Me rompes el corazón. Es que me equivoco. No pasa nada, pero bueno. Es la voz sexy de Lorna diciendo tu radio online. Exacto. Mandé ya las preguntas que tienen que contestar para ganarse 25 números y 2 anuales de Gambit, que fueron donados a este programa por nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Muchísimas gracias por hacerlo. Donó eso y al igual que millones de cómics de los Hombres X, que ya se regalaron todos. Desafortunadamente, algo que nos había comentado nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, y yo también lo he sentido, es que mucha gente se gana los cómics y procede a nunca tener más contacto con este programa para recibir sus cómics. Y cuando algunos de ellos que viven fuera les digo, señores, van a tener que pagarme X cantidad para que se los mande, con más razón se dejan de comunicar con este programa. Entonces tengo ahorita en mi casa fácil 9 artbooks de La Mole que no tienen dueño. Yo puedo partir, bueno. Yo también pido uno. Yo pido uno. ¿Trajiste los míos? No, se me olvidaron. ¿Quieres evitar un golpe de estado, yo? No te voy a dar nada. Solo mi odio. Pero bueno, resulta... Todos los adolescentes odian a sus padres. Eso es muy cierto, es muy cierto. Obviamente hay algunos cómics como los que les tengo de Carmix, que sé que lo voy a ver porque lo veo seguido, entonces aunque se me olvide, no, y se los puedo dar eventualmente. Y algunas personas que viven en León saben que en junio me van a ver y ahí les entregaré todos sus cómics, pero hay muchos cómics que no se van a dar. Entonces, hasta que todos los cómics reciban dueño, ya sea por parte de la Quinta Dimensión y Mr. Mitch Spitlick, o de las cosas que nos ha dado Rodrigo Díaz Paz, no se vuelve a dar un solo regalo en este programa hasta que resolvamos esto. Y todos se van a quedar los invitados. Exacto. Sí. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, este va a ser el último concurso. Que bien concurso. Se los merecen los invitados. Por el esfuerzo de venir y llegar. Sí, para ¿cuál esfuerzo? ¿Cuál esfuerzo? ¿Al quitarme el programa? ¿Quitarme el programa es un esfuerzo? No creo. Porque a Carmix, ¿sabes qué? Carmix dice, no fue mi culpa, amigo, pero bien, nomás te empujaron un poquito y vas. ¿Qué onda con eso? En serio. Es muy sutil. No, sí. A mí lo que me encanta es todos ustedes me agreden fuerte. Lona y dijo. Carnix es el único que dice: no, Joby, ¿cómo crees? Yo jamás haría esto. Pero mira, mira, derechito, güey. Lona dijo que se sentía que necesitaba a papacho y le estamos exacto. diciendo que ella claro. no está sola ni desamparada. Gracias. Que sí, aunque yo hoy te falte. Que aunque yo hoy te falte, nosotros aquí estamos. Ve esto, Lino, ¿ves? O sea, en serio. Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo, Julio César y yo. Todos atacados, hasta Malcolm X, o sea, agredidos y atacados por toda la gente que los rodea y asesinados. Y asesinados por todos los peques. Sí. John Fitzgerald Kennedy, Carlos Joey Moisés. En serio, es exactamente lo mismo. Pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que hablar es el tema que nos compete, obviamente, son los cómics. Y como les dije, vamos a sacar los 25 cómics más los dos anuales de Gambit y lo hicimos a través de una trivia. Como son 25 preguntas, son 25 preguntas, obviamente tienen una semana para mandarme su respuesta. Obviamente si lo hacen antes, pues bueno, tendrán más oportunidad de ganar, pero eso se verá a través de sus respuestas, como los vaya recibiendo en nuestro correo, que obviamente es carlosjoymoises@gmail.com. Tienen una semana, la próxima semana anunciaré al ganador, que obviamente todos sabemos que será una de las dos personas, ya sea o Rogue Raven o Spike, porque nadie más le interesa a Gambit. Pero bueno, ¿sabes qué? Dime. ¿Cómo qué preguntas hiciste? Son 25 preguntas, vamos a... No pongan las 25. No, vamos a lanzarnos las rapidísimas. Nomás, lo que me gustaría saber, a ustedes que se quieren quedar con este programa, quiero que nomás levanten la mano o digan yo, si es que se sabe la respuesta. Okay. A ver si saben más que yo, porque eso yo lo hice totalmente de la memoria. No lo digan. Okay, no griten, Lino, no lo grites. Okay? Muy simple, simplísima esta pregunta. ¿Cuál iba a ser el título original del cómic de X-Men? ¿Cuál iba a ser su título? ¿Cuál fue el título originalmente le puso Stan Lee? Ah, ¿verdad? Quédense con este programa, a ver qué pasa. Wikipedia. Existe Wikipedia, sí. Sí, pero no, yo soy una Wikipedia andante, compañero. Déjame decirte esto. Nombra a tres... ¿Por eso el cuerpo de computadora? Nombre de tres líderes de la Brotherhood of Evil Mutants. ¿Sí pueden mencionar a los tres? A uno de los tres que estoy pensando. Muy bien, muy bien. ¿En qué título y número le roba Rogue los poderes a Miss Marvel? Ah, ¿verdad? Okay. ¿Tú sí lo sabes? Ya, lo sabes. Muy bien, muy bien. Ah, cuando Mesmero captura a los hombres X, ¿los convierte en parte de qué tipo de espectáculo? Mira, Gustavo, obviamente, el único que estaba vivo en ese entonces cuando salió ese cómic. Mirage. Y Joy. Síguele. Mirage, Warpath y Thunderbird 2 son indios. ¿Pero de qué tribu son? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Con qué disquera co-crea Marvel a Dazzler? ¿Qué? Son X-Men. No, bueno, o sea. Ok. ¿Qué poder de Jean Grey se activa primero? Okay. Bien, bien. No, su primera aparición, ¿qué se le activa primero? ¿De qué fobia padece Storm? Es facilísima, esa se va regalada. ¿En qué parte de la USSR o USSR vivía Colossus? Ah, ok. No les creo nada. Okay. ¿De qué nacionalidad es Psylocke originalmente? Muy fácil. ¿En qué cómic adopta Kitty Pryde el nombre de Shadowcat? No, el número, nomás el título del cómic. No se lo saben para nada. A ver, ¿el Shadow King posee a qué miembro de los New Mutants? Facilísimo. ¿En dónde muere, entre comillas, Fénix por primera vez? ¿Cómo se llama la nave de los Hombres X? Lino, por favor, esa la tienes que saber. Dios mío, no puede ser. No se la hasta la caricatura. Que ya la hiciste una vez. ¿Lentes de qué cristal utiliza Cyclops para controlar sus poderes? Es facilísimo. A ver si les gusta esta. ¿En qué actores están basados los miembros del Hellfire Club? Sebastian Shaw, Donald Pierce y Harry Leland. Sí. Muy bueno, es facilísimo. El segundo sí sé quién es. Es facilísimo. Obvio. De hecho, su hijo trabaja 24 horas. Eres te odio, Gustavo. ¿Qué animal demoníaco se pelea con Daniel Moonstar de los New Mutants? Okay. ¿A quién salva Gambit durante la Mutant Massacre? Es la única pregunta de Gambit. ¡Qué gacho! El mismo año que sale X-Men número 1 en DC, DC presenta un grupo de marginados o héroes marginados. Nombra a este equipo. Muy fácil. ¿Qué personaje regresa a Magneto a la infancia? Facilísima. ¿Qué personaje transforma a Lady Deathstrike y le otorga garras de adamantium? Muy fácil. a el personaje de Splinter de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Es mutante, ¿no? Cuéntame. Está basado en quién. Así es, vamos, ¿cuáles son los cuatro nombres de las tortugas? Ay, por favor, Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello. Por favor. ¿Qué? Son artistas y de, ¿cómo se llama? De el Renacimiento. Son dibujantes y escultores renacentistas. ¡Ay! ¡Eras en la usa difícil! ¡Gracias! ¡Oh! Gracias, mi nombre es Carlos Joy. No sabe de arte, pero sí sabe de cómics. Semanas. Te odio. A ver, este Gustavo es para ti, ¿eh? Si esta no te la sabes, mira, en serio, no puedes hablar el resto del programa. Gladiador, Oracle, Electron y Tempest de la Shi'ar Imperial Guard están basados en qué personajes. Ah, sí. Si no te la pero sabes. ¿Cada personaje? No, esos cuatro. Yo sé en qué personajes, pero grupalmente es una LSH. Efectivamente. ¿Cómo se llama el personaje que causa la parálisis de Charles Xavier? ¿Qué? ¿Cuál de todas? La primera vez. Por eso estoy repasando las preguntas por si hay dudas. ¿Quién causa la mutación de Beast la primera vez? ¿Quién causa su mutación? Okay. Simplísima. Sí. Y esta pregunta vale 2 puntos. Lorna, esta va para ti. Solo hay una respuesta para esta pregunta. Hugh Jackman. Y la pregunta es: ¿quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? Hugh Jackman. ¡Te odio, Lorna! Tú también eres parte de esto. Bueno, ok, me equivoqué. Nicolás Palacios. Okay. Saludos a Nicolás. Cualquiera de las dos respuestas se acepta. Saludos a Nicolás, sí. Los odio a todos. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro buen amigo Nicolás. Cierto, que... si algún día regresas de Asia, estás cordialmente invitado al nuevo programa. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Lo más triste de todo es que estoy seguro que si nos vamos a las preguntas, toda la gente está apoyando este nuevo programa. Pero está bien, Lorna. A ver, dinos qué nos dice la gente acerca del programa llamado Los Superamigos. Bueno. Son Superamigos, ¿no? El primer radioescucha es Alex Castillo y dice: ya estoy listo para escuchar Comic Manía. Saludos a todos y muchas gracias a Lorna por siempre leer los comentarios con tanto respeto. Y quiere saber si pueden hablar sobre el cómic de Uncanny X-Force en su etapa de Marvel Now. Desafortunadamente, como podrás ver, tenemos a Carmix, Bernardo Soto, Lino, Gustavo y Carlos Joy Moisés. Spike no está por aquí. Es la única persona que está leyendo Uncanny X-Force. Yo lo estoy leyendo. A ver, venga. Lino. El problema con esta es que viene de Remender, ¿no? Vienes atrás de... Rick Remender, de un escritor. De Rick Remender. Y es muy difícil superar eso, ¿no? Pero hasta eso lleva un buen camino. Yo lo he visto coherente y el primer número es bastante bueno. Un poco el dibujo es algo un poco tedioso para mí. Que no soy fan de los X-Men o algo que tenga una X. Uh-huh. Pero está aceptable, está muy bueno. La verdad lo recomiendo. ¿Y qué se trata el título? Pues, más que nada... lo olvidé, pero el chiste es que hay una razón por la que se une ese equipo. ¿Cuál es la razón? Es que más bien es una continuación de lo que ya traían, ¿no? Sí. Es que originalmente X-Force se une para hacer el equipo de misiones secretas, de asesinatos, se puede decir, creado por Cyclops y pone de líder a Wolverine. El equipo ya cambió. ¿Cuál es su razón de ser? Debe de tener una razón de ser en el mejor de los casos. También, bueno, eso también lo he visto mucho. Varios me han comentado de que traiciona. ¿Cómo puedes traicionar la esencia de X-Force con trayendo a nuevos personajes aquí al equipo? Pero es que. ¿Cuál es el antes de X-Force? Sí. Antes de ese tipo. Y eso lo he visto mucho, que es como que un estigma que tienen de que no, de que cómo puedes tener a Tormenta en ese equipo. Es que si cambia su razón de ser, se puede. Cuando nace X-Factor, originalmente, su misión era proteger mutantes. Los originales Hombres X pretenden ser cazadores de mutantes para proteger a su raza. Uh-huh. Cuando todo se modifica, en las manos brillantemente hecho por Peter David, se vuelve un equipo de mutantes coordinados por el gobierno para proteger los intereses del gobierno y a los intereses del mutante. Uh-huh. Más o menos lo que es Uncanny Avengers ahora. Si le cambian la razón de ser, no importa qué personaje esté, pero tiene que tener una razón para estar ahí. El problema, por lo que tú me estás diciendo, es que si tú lo lees y no lo entiendes, es que Rick Remender no se molestó por decirte cuál es la misión de este personaje y por qué esos personajes... ¿Cuántos números llevamos? ¿Como cinco? Cinco, ¿no? Pero ya no es Rick Remender, ¿verdad? ¿O sí? No. Ah, ya lo cambiamos. Es que a lo mejor es eso. Igual no, no, a lo mejor ni ellos saben hacia dónde va el título. No más saben. Es lo que te iba a decir, que por ejemplo, sí, X-Force. Perdón, New Mutants, cuando cambia a X-Force, que es volverlos un ejército o una especie como de soldados. ¿Qué eran originalmente? Simplemente eran la nueva generación de mutantes del profesor X. Eran alumnos. Sí. Y cambiarlos de repente a soldados es precisamente es perderle sentido. Y de hecho lo perdió. El X-Force no solo es el dibujo de Rob Liefeld, sino que también pierden sentido de ser chavitos, que de hecho eso eran la segunda generación de hombres X, entonces se supone que son más jóvenes, y de repente hasta el dibujante, las situaciones, la forma de pensar con la llegada de Cable, se convierten en casi casi iguales a los X-Men, pero en una bola de soldados que no tienen ninguna razón de ser. Exacto, pero al menos dijeron, esto es lo que queremos hacer. Se pasó pasó un cambio y se marcó el cambio. Pero por lo que me estás diciendo, Lino, si tú no lo entendiste, es que no te lo explicaron. Porque nadie nace estúpido. Lo que pasa es que no te dicen las cosas. Contéstale. Bienvenido a los invitados de Joy. ¿Lo dije mal? Así trata Joy a sus invitados. ¿Lo dije mal? ¿Te agredí? No, ¿fue agresión? Bueno, lo dije mal. No. Lo dije mal. Lo dije mal. Es que no puede hablar. No, lo que pasa es Lino es cuate. Lo dije mal. Me da la galleta y luego me insulta. Todo viene con plan, compañero. Y la galleta fue literalmente una galleta, no piensen mal. Entonces, lo que tengo con esto... Lo más importante de eso es eso. Perdón si te ofendí, pero la cosa es que nosotros solo podemos saber lo que el escritor nos está diciendo. Y si el escritor no nos dice nada, no nos explica las cosas, pues obviamente se nos olvida, porque nunca estuvo ahí, nunca lo hizo de importancia. Algo que me gustó de lo que hizo Christopher Joss, se me olvida el otro escritor, cuando toman el título de X-Men, o cuando crean el título de X-Force, dicen, esa es la misión, estos son los personajes y están aquí por esto. Por eso es que tienes a Wolverine y a Warpath. Uh-huh. Y X-23, porque son los personajes más, entre comillas, salvajes o lisos para tomar una vida. Entonces, estos personajes tienen que estar por la misión de este equipo, ¿no? Entonces, es ahí lo que me gustó. Por eso, curiosamente, es algo que está haciendo brillantemente ahorita Brian Michael Bendis en Uncanny X-Men y en All New X-Men. Sí, está muy bueno, pero... Están excelentes, uh-huh. Excelentes. Porque, de hecho, una de las cosas que me está gustando mucho de Uncanny X-Men es que tienen la misma idea, nomás lo están haciendo de diferentes maneras. Lo que quieren hacer en All New X-Men y también en Wolverine and His X-Men es educar a la nueva generación. Para eso está Marvel Now, ¿no? Ajá, exacto, pero es para educar a la nueva generación. Y lo que está haciendo Uncanny X-Men es crear, Cyclops quiere unir a una nueva generación y entrenarlos para ser soldados igual que él. Uh-huh. Entonces quieren hacer lo mismo, nomás que de diferentes maneras. Y eso es igual que Martin Luther King y Malcolm X. Es magnífico lo que están haciendo. Y curiosamente, hay demasiados títulos X, entonces ya no saben qué repartirse. De hecho, hay un cómic que se llama Uncanny X-Men o X-Men a secas o lo que sea, y son puras mujeres. Sí. Y dije, ¿por qué lo están haciendo? ¿Solo porque saben que si es un título de X y ya no de puras mujeres, todo el mundo lo va a comprar? Ya ¿O por quién? ¿Sí? Sí, no lo leo. O por si en serio van a necesitar un grupo de mujeres. ¿Por qué se unen estas mujeres? ¿Por qué es necesario? ¿Y por qué no se llaman las X-Women? O la X-Force, o la X, o la XY Club, o lo que sea. Doble. O la doble X Club. Se llaman XY. Pues. Tienes problemas. Déjame una cosa. Y son puras mujeres, tienes problemas. Sí, sí, sí. Pues es que después de que la semana pasada vimos a un personaje transgénero dentro de las páginas de Batgirl, ya no pongo mi mano al fuego por nadie. Lorda, ¿tenemos alguna otra pregunta? Uy, tienen un buen. Pero me voy a pasar a Sputnik, que dice, saludos Joy, sí, es que aún estás al mando del programa. Última vez, está atado. Una pregunta, hace algunas horas dieron a conocer quién interpretará al villano The Collector, okay, de una película de los Guardianes de la Galaxia. ¿Podrías hablar de quién es ese villano? Nos manda saludos a todos y a mí, claro, me manda besos y quiere canciones de Yellow Skies. Muchas gracias. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Obviamente el Collector es un personaje tan fácil de decir su origen, pero a ver, señores, ¿alguno de ustedes les gustaría tomar el mando, la batuta? Ser cósmico, marveliano. ¿Miembro de? Bueno, de esa... ¿Cómo se llama ese grupo? Comunidad de seres infinitos de Marvel, no me acuerdo. The Elders of the Universe. Es hermano los de... Los antiguos de los universos. El colector es hermano de... Ay, de este ser azul. Grandmaster. Del Grandmaster. ¿Y el que hace las plantas? ¿Qué se llama? No, eso sí. El jardinero. ¡Uno sí tuvo vida! ¿Y el que corre rápido se llama? Tenemos Wikipedia. El corredor. Te estoy dando los fáciles. A ver, entonces... Y Curiosamente debería ser nuestro héroe, no, no debería ser un villano de colector, porque obviamente él se dedica a coleccionar. No nuestro héroe, nuestra deidad. Nuestra deidad, exacto, estoy de acuerdo. Es que lo más curioso, ¿qué es lo que hace que esos personajes sean antiguos del universo? ¿Qué es lo que lo hace? Que son muy viejos. Obviamente, obviamente. Tú también, pero eso no te hace el del universo. ¿Verdad? Te la merecías desde que empezó este programa. Pero bueno. Bien bajado. ¡Conce! ¡Conce! Ya empezamos los golpes bajos. ¡Conce! ¿Me quieres quitar mi programa? Estamos de acuerdo que los golpes diría bajos... como diría Mafalda, no empieces a hablar de la edad porque te puedo deprimir. A mis 25 años no sé de qué estás hablando, pero ahí te va esto. El primer ser en el universo Marvel es... Galactus. Mm. Muchísimas gracias, mi querido Carnage, es Galactus. Después de la creación de Galactus aparecen los mundos y poco a poco empiezan a nacer vida en estos mundos, ¿ok? Mm. En cada uno de estos... ¿en qué origen? En el origen del universo Marvel. En los años 60 en todo salió el origen de Galactus, y Galactus es como Crona, viene de una raza primigenia, pues, pero no pasa... es el primer ser. Él viene de una raza primigenia, sí. Y es el científico más grande. ¿El universo se destruyó? Es que el universo anterior, él es Galan del universo anterior del Big Bang. Uh-huh. Vino el Big Crunch, donde se juntó todo. Y él estaba durante el Big Crunch. Cuando viene el Big Bang, es la primera criatura que permanece viva. Exacto, exacto. Entonces, de ahí, los planetas que existen en ese universo se empiezan a poblar. Y como suele suceder, eventualmente estas razas mueren, pero solo una persona de cada una de estas razas queda viva. ¿Por qué? Porque tiene una obsesión en particular que lo mantiene vivo. Cada uno de los Elders of the Universe tienen algo que los obsesiona tanto que les permite vivir eternamente. Grandmaster juega juegos. De hecho, el ajedrez es su juego favorito y juega juegos con piezas de superhombres, villanos y héroes. En el caso del coleccionista, obviamente colecciona objetos. Y uno de esos objetos que quiso coleccionar y desafortunadamente este objeto lo mató. ¿Recordarás quién fue? Yo me acuerdo que colecciona superhéroes y llega contra los Vengadores. Y bueno, varias veces querido capturar a los Vengadores. Porque sería un villano de la Guardians of the Galaxy. ¿Con Quasar? No, Korvac. Una de las mejores sagas de James Shooter. ¿Es el origen de Korvac, no? No. Korvac es un ser humano, uh-huh, en el futuro, en un futuro donde la Tierra es conquistada por los Badun, uh-huh, unos seres reptilianos. Agarran a este individuo llamado Korvac, le cortan de la cintura para abajo y lo unen con una computadora. Uh-huh. Él se vuelve un villano que se pelea contra... Son los años 70, lindo. se pelea contra los Guardians of the Galaxy del futuro, del siglo 31. Uh-huh. Se pelea con esos personajes. Y eventualmente siempre le gana. Entonces él conecta su lado de computadora a la nave de Galactus. Adquiere el poder cósmico. Se va al pasado. Y quiere vivir una vida normal. No quiere conquistar el universo, más quiere vivir normal. El coleccionista lo quiere coleccionar, pero como es tan poderoso, le da miedo acercárselo y le manda a su hija para que su hija lo seduzca, sí, y de esa manera lo pueda atrapar. No lo puede seducir porque ella se enamora de él y comparten el poder cósmico ambos y se quedan a vivir una vida normal en los suburbios de Nueva York. Los guardianes de la galaxia van del futuro al pasado, se unen con los Avengers y se enfrentan a Korvac. Korvac, obviamente, eventualmente, no recuerdo en qué momento, mata al coleccionista por ir en contra de él. Y después, en su último enfrentamiento con los Vengadores, voltea a ver a la cara de su amada. Su amada pone una cara de poca confianza en él. Él se deprime y se deja matar. Uh-huh. ¿Okay? Más adelante, en Contest of Champions, el Grandmaster hace un trato con la muerte para utilizar a sobrehumanos o superhumanos para rescatar o devolverle la vida al coleccionista. ¿Ves? Como todo se une. También el coleccionista es el que estaba recopilando Plodex y creo que había capturado a Marina en algún momento, ¿no? Creo. Hace no, una historia, creo que no creo, hace mucho tiempo. Este... ¿De Alpha Flight? No, es The Master. ¿Sí? The Master. Sí, es un tipo que se viste de negro, uh-huh, con un casco. No, porque... el Collector lo viste de café, tiene, sí, los ojos... Y es muy viejito. Es muy viejito. Pero creo que hubo un team up por ahí que publicó hace mucho tiempo, sí. Marvel, sí, sí, sí, México. Sí. No, o sea, ¿sabes lo que pasó? El coleccionista se enfrenta a los Avengers durante ahí por los finales de los 80s, principios de los 90s, durante un crossover de verano. Los crossovers de verano eran semanales. Entonces estaba saliendo, creo que West Coast Avengers y Avengers semanalmente, y ahí salió. No recuerdo exactamente qué es lo que pasa ahí, pero si recuerdo bien, creo que Marina sí era parte de este... Ajá, de su, sí, porque estaba casada. Pues es que ella se iba a casar con Namor, y Namor era y Namor y Marina eran miembros de los Vengadores en ese momento, y curiosamente la tuvieron que matar. Porque los Plodex son, uh-huh, una raza que conquistan tierras. Entonces, primero llegan a la Tierra, absorben el ADN de la gente a su alrededor para parecer como ellos, y después, cuando ya son muchos, los conquistan. Entonces, lo que termina pasando con Marina, que se ve como un ser humano normal, acaba con un monstruo, ¿no? Acaba con un monstruo, se vuelve el Leviatán de las leyendas, o el Leviatán de la Biblia, y la tienen que matar. ¿Qué arma utilizan para matarla? Facilísimo. No sé, yo esos no los leí yo. Y señores, no llegaban a México. The Ebony Blade de Black Knight. Sí, pero de hecho hace poquito en un cómic reciente de Bendis algo así pasó también, ¿no? Bueno, estoy, es que Bendis que, bueno, lo que hace, o sea, es... Estaba el monstruo Leviatán, que era Marina, y Namor la tiene que matar. Pero hace poquito, no hace tantos años. En serio, ¿eh? No lo recuerdo. Si quieren unas galletas, adelante. Los veo con hambre, jóvenes. A ver, entonces, ¿alguna pregunta más, mi queridísima Lorna? Uy, sí. Tienen un buen. ¿En serio? Sí. Nada más te pido una cosa. No digas tienen un buen porque van a creer que el programa es de ellos. Y tienes un buen. Tienes un buen. Perdón, pero nosotros no creemos. Sabemos. ¿Ves? Ese sí duele, Gus. Ese sí duele. Entonces te quejas. Vamos, mi querida Lorna. Bueno, aquí creo que no nos puso su nombre, pero dice: wow, Comic Manía. Saludos a todos en Comic Manía. ¿Qué te pareció el tráiler de Kick Ass 2? Ah, de seguro eso fue Mauricio Rosales, señor. Lino, empecemos contigo. No lo he visto. ¿Kick Ass 2? ¿En serio? Ese, curiosamente, yo lo vi y me gustó mucho. A ver, adelante. Está bastante, bastante bueno. Muy apegado a lo que se vio en el cómic. Pero mucho mejor. Sí. Déjame decirte que mucho mejor y mucho más divertido. Y algo que me encantó es que el nombre del villano sí lo cambiaron al nombre que tiene en el cómic. Que no lo... Bueno, sí lo puedo decir en español. Dilo. Pero bueno. Ah, pues que cambia de Crimson Mist. De Crimson Mist a The Mother... Ah, sí. Exactamente. Y, o sea, The Mother Fudger. Y lo que sí es que le reconozco mucho a esta película que... cumplieron algo que a mí me quedó de ver la película de Avengers, que es decir, Avengers Assemble. Ah, de alguna manera. Sin eso no es perfecta Avengers. Exacto. Entonces, hijo, esa parte sí me faltó ver al Capitán América lanzando el escudo y decir Avengers Assemble. Bueno, aquí en Kika sí lo dice. Ahí totalmente estoy de acuerdo contigo que faltó el Avengers Assemble, pero también recuerda que no lo dice la primera vez el Capitán América que está con ellos. Poquito a poquito, cuando los forja en un equipo, ya empieza a decir Avengers Assemble. Y de hecho, no los forja en un equipo hasta el mero final de Avengers, porque todo el mundo se está peleando contra tener un líder, incluyendo Iron Man y Thor, que son los más poderosos. Y obviamente Hawkeye y Black Widow están acostumbrados a recibir órdenes, pero de otras personas. Finalmente, cuando ya no tienen más esperanza, se van sobre la única persona que sabe lo que tiene que hacer y le dice Iron Man, que es el que tiene que doblar las manos para que lo doblen todos, es Cap, you call the shots. Y es cuando Capitán América empieza a dar órdenes, pero a gusto. Y no lo puedo creer que Chris Evans se la cree él y hace que te la creas tú. Porque Chris Evans, estamos de acuerdo, yo lo vi en su primera película, Not Another Teen Movie, ¿no? No es otra tonta película americana. Y el tipo aquí, como el Capitán América, me sorprendió muy, muy, muy grata. Obviamente, Lorna le sorprendió otra parte de la película, pero no hablemos de eso. Sí, Kikas, yo vi el avance, me encantó. ¿Qué haríamos sin ti, Bernardo? Bueno, ¿qué haría yo y sin ti? ¿Qué haría yo y sin ti? Según yo. Divagad. Los odio a todos. A mí lo que me encantó de esto fue que el actor es muy buen actor. Si no han visto una película que se llama Nowhere Boy, véanla. Aaron Johnson es un chavo que es inglés. Y en esta película de Nowhere Boy interpreta los años formativos de John Lennon. Y me encantó lo que hizo con el personaje. Digo, yo no soy un gran fan de los Beatles porque honestamente son muy sobrevalorados. No. Esa película es malísima. No. ¿Sobrevaloradas? Muy sobrevaloradas. No, no como One Direction, que es música de verdad. Pero no hablemos de eso. Ven, les digo, yo llean. Pero Aaron Jones me gustó mucho en esta película de como John Lennon. Y me gusta mucho lo que hace con Kick-Ass porque crea un personaje real. Te importa el personaje. Desafortunadamente, Hit Girl, que es el personaje más popular, la niña, aunque está muy linda y creo que es una actriz bien... pero el personaje de Hit Girl nomás es un grito con golpes y con traje y todo eso. Pero Aaron Johnson sí hace lo posible porque era un personaje y se nota en el trailer. Y lo que me encantó, y espero que lo que viene en el trailer no me traicione y así sea en la película, Jim Carrey está ahí para ser un personaje secundario. Sí, de hecho. No para quedarse con toda la película. Y si él logra quedarse como personaje secundario para ser, digamos, el que continúa entrenando a Kick-Ass y como algo que él no se quiere convertir, creo que será interesante. Pero no si creo lo... que tome ya un rol de protagonista. Creo que ya llegó a un punto en su carrera en que tiene la madurez de tomar un rol secundario, ¿eh? Esperemos que sea así. Porque una de las cosas que me gustaría que veamos aquí en esta película es una continuidad de lo que nos establecen por Matthew Vaughn en la primera. A mí el momento que más me gusta de la película, después de todo lo que sucede, es cuando él dice: yo pensaba que si no tenía poderes, no tenía responsabilidad, y veo que eso es mentira. Entonces él tiene que tomar una responsabilidad, y como él empezó todo, tiene que ir a salvar a Hitgirl, porque no la puede dejar sola, ¿no? Y eso me gustó mucho, y me gustaría que no abandonen eso y que el personaje siga creciendo y diga, bueno, ya empecé esto, gracias a mí se crean todos estos personajes. Alguien tiene que decirles cuál es el camino correcto, y el camino correcto no es la venganza, sino la justicia, porque el que toma la venganza, ¿quién es? Red Mist. Oh, the mother. Exacto. Entonces yo me gustaría que continúe por ahí. Si lo logra, perfecto. Desafortunadamente, como ya cambiaron de director, porque Matthew Vaughn está muy ocupado con Bryan Singer haciendo la película, la segunda parte de X-Men First Class, puede ser que le decidan hacer una película exclusivamente de acción y haya muchas explosiones y muchas matanzas. Y estamos de acuerdo que eso, honestamente, no vale la pena. Y bueno, menos en este verano. No he leído los cómics porque primera película se me hizo muy mala. A mí me gustó bastante. Argumentalmente, que al final de tu película, tu personaje secundario, que es Hitgirl, sí, se quede con el rol de heroína y el héroe pase al segundo grado, pues ya te dice que el guionista... Yo creo que funciona. Yo creo que aquí funciona para lo que es la película. Sí, se me hizo una película muy palomera, muy... Lo es. Muy palomera. Pero tienes momentitos, ¿no es que no tienes momentitos? No le llega. Si lo comparas con Dark Knight, estamos de acuerdo. No, Amazing Spider-Man. Nada más la pongo con una, como dijo de Tabernardo, ¿no? La pongo con X-Men First Class y pues me queda de ver, pero horrores, ¿no? Lo que es algo palomero que está. Pero si la comparas con algo como X-Men 3, que no tiene que ver. Es más divertido que X-Men 3. No, si me apuras, anda abajo, güey. La cuestión con la primera de Kick-Ass, yo creo que con los fans, sí, es que le estamos esperando nada y da algo medianamente entretenido. Exacto. Entonces la atendemos. No, sí, claro, salió una joyita en comparación, super entretenida. Es que en comparación, sí. Al material original, pero no, o sea, es una película... Es divertida. Y creo que hace su... Comete su... Logra. Entretenida a medias. Logra su cometido. Logra su cometido, que es entretenerte al final pero de cuentas. Pero a medias. No, creo que a medias. Yo creo que... A mí sí me divierte. A mí me divirtió más Daredevil, que también es bastante malita. No, es así, bueno. A mí me divirtió más Cuatro Fantásticos, que sí, tampoco es buena. Sí. Pero obviamente sí me divertí más viendo Kick-Ass que viendo Gatubela. Gatubela vi 5 minutos. Es que es un insulto. Vi 5 minutos. Hasta yo digo que es muy mala. Es muy mala. Yo honestamente sí me... No me gustó, pero sí me divertí porque honestamente Halle Berry... Bueno, claro. Y tú no empiezas conmigo porque por eso fuimos a ver la de Los Miserables, ¿eh? Me obligó. No, pero sí, Halle Berry es hermosa. Yo creo que tiene todo para que le salga mal. Sí. O sea, para decepcionar a fans, a los fans ahorita que hay en el cine de las películas, sí, de superhéroes. Y ¿sabes qué? Y lo peor de todo es... Y realmente el trailer no me emociona nadita. Este año está compitiendo con Thor, que se ve increíble. Thor The Dark World se ve increíble. Uh-huh. Iron Man 3, que también se ve increíble. Y, Superman, con permiso, Superman, Man of Steel, Man, se ve... Oh. No me digas. Lo voy a decir, aunque me pegue. No, es que te va a pegar Carnix. Son spoilers. Carnix no ha visto. Yo no he visto Carnix. No me dices spoilers, pero me van a aventar la silla ahorita. Dilo. Es que Superman son los Nolan. ¿Qué esperábamos? Gracias, o sea, me van a aventar la silla, ya sabemos quién. Sí, pero son los Nolan. No dirigen. Pero mete la idea. No. El guía. El guía. Por favor. Gustavo, por lo que yo veo del trailer, no es spoiler, no voy a decirlo. Pero el señor Snyder, yo creo que filmó. Llevaba los rushes con los Nolan y le decían, te quedó, ahora filma así. Gus, porque no es el estilo de Snyder lo que está puesto. ¿Podrías ahí? ¿Podrías explicarle quién es David O'Russell, por favor? ¿Quién es qué? David O'Russell. No, no me acuerdo. El productor de Lo que el viento se llevó. Ah, no, es este... Ah, no, David O'Russell es el director de Fire, sí, pero no, también se llama O'Russell. No, el productor de Casablanca, de Lo que el viento se llevó, del Ciudadano Kane, es este... No, pero cuéntale de específicamente de Lo que el viento se llevó. Literalmente el productor hace la película. Hay dos directores, hay varios guionistas, pero el productor no es el que... caso. No, sí es el caso. Sí, no es el caso. Sí, bueno, entonces, si sale... David O'Selnick. David O'Selnick. Si Superman resulta que es mala... ¿Es culpa de Christopher Nolan? ¿Perdón? Si Superman es mala... Sí, ahorita lo decimos. Sí. Si Superman es mala... Si Superman es mala, aceptamos que es culpa de los Nolan. Si yo ponemos la mano en fuego. Ponemos la bola. Estoy de acuerdo. Y yo traigo un encendedor, ¿eh? Sí. Y conociendo a Bernardo se la creo, ¿eh? Sí, el encendedor. ¿Cuándo fue la última vez que vimos actuar a Kevin Costner? Bien. ¿JFK? Ah, sí, claro. JFK. Ok. JFK. Hatfield y McCoy. La miniserie de... Espérate. Ah, ajá, también trabaja muy bien. Pero... Pero ¿por qué trabajó muy bien? Porque fue inspirado después de trabajar en Man of Steel al lado de... Porque la escena cuando yo nomás... bueno, sí, sí. El único tráiler, no voy a decir spoiler, pero la única, el único diálogo que tiene en el tráiler Kevin Costner, manda a volar 10 años del trabajo del Duque de Hazard. Bien. Muy bien. Y el chavo hasta lo trabaja muy bien. Y hizo el intento de trabajar. No. Ahora, lo que yo le decía a alguien, en Superman 1, Marlon Brando sale y cobra. Cumple porque está cobrando un... Son 3 millones por día. Ajá. Es Marlon Brando. Russell Crowe a mí no me cae bien. Yo nomás he visto su actuación a Russell Crowe en LA Confidential. Las demás no trabaja. En Gladiator no trabaja. Aquí trabaja. Mente brillante. Puede que sea. Sí, mente puede ser, pero está muy sobrevalorado. Lo ayudó Jennifer Connelly. Está muy sobrevalorado. Opinión de los miserables. Canta igual que yo. Y con eso es más que... Ay, para Dios, no la voy a ir a ver. Y por eso lo admiro. Ay, yo no la quiero ir a ver. Y por eso lo admiro. Pero honestamente, las escenas que tiene como Jor-El, él se las está creyendo. Y la cosa es que te tienes que creer el look de Krypton... El Hola. Vestuario de Krypton y lo que está pasando. Tampoco alrededor. Es spoiler. Si no se lo cree el actor, no te lo crees y tú. Y aquí sí, Bernardo habla el fan. No habla ni el maestro de cine, ni el... Sí. Nada. Habla el fan. A la hora que sale Superman de la Fortaleza de la Soledad con esa capa computarizada, sé que es computadora, sé que... Ahí sí me importa un bledo. Qué bueno que trae armadura, qué bonito es el diseño de Jim Lee, qué bien le queda. Y ese es el nuevo Superman. Sí, ese es Superman. Otra cosa que tengo que decir acerca de Henry Cavill, y no me voy a referir a su cuerpo, Lorna, entonces relájate. Hay una escena donde él está platicando con Lois Lane, me imagino que lo viste en el nuevo trailer. La actitud, en serio, fue directamente desde Christopher Reeve. Entendió cómo se comporta Superman. Superman no hace así. Y te va, swear me. No, ese es Batman. Está perfecto con Batman. Pero Superman en su vida haría eso. Porque imagínate, Batman lo tiene que hacer para asustar a la gente porque es un simple ser humano. Si Superman puede mover montañas, él puede estar relajado, sentado y decir, sí, claro, swear to me. No hay problema. Porque no tiene que gritar las cosas. Es que no ya es una S, es esperanza. Gracias. Un aplauso por los Nolan. Son los Nolan. ¿Quién hizo el contenido? ¿Quién hizo el contenido? David Goyer, Nolan, Chris O'Donnell. Lorna, la próxima pregunta. Ok, bueno, de hecho no terminé con las preguntas así de... Pero me lo voy a saltar para darle chance a todos los demás. Oigan, ya me dio miedo. Que fuimos cuatro contra yo. Fuimos cuatro contra Bernardo. El día que me toque me va a dar mucho miedo. Ya no hablo. El nivel me va a tocar, ya lo sé. ¿Sabes qué? Antes fuimos bulleados, ahora somos los bullies. Es increíble. A ver, Lorna. Lalo Aguilar. Un gran saludo a todos de la cabina. Nos vemos el sábado en la plática de Fantástico. Muchas gracias, que eso se me olvida mencionarles, señores. Para todas las personas que no están enterados, 27 en Fantástico, que es Félix Jueves 835, de 4 a 6, va a ser la plática de Watchmen. Hasta ahorita la única persona que me ha confirmado que me va a acompañar es Spike. No, que va para dar la plática. Nadie más me ha acompañado. Entonces, nomás quiero decirles que eso va a ser bueno, porque entonces nos vamos a limitar a solo 2 horas, porque cuando yo hablo de Watchmen nos vamos a 3 horas. Como 3 horas y media en la otra plática. Déjame decir una cosa, la pobre Carmix Girl, la novia de Carmix, se chutó 3 horas. Wow. De los Watchmen. Y honestamente, de yo-yo. No, vas a decir una cosa, yo la admiro porque pudo dormir con los ojos abiertos. Porque nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que se estaba durmiendo total y completamente. Porque Carmix me confesó tiempo después que ella se confundió del nombre. Sí, me dice que le encantó la plática de Before Avengers. La plática era de Before Watchmen. No, espérate, porque íbamos a poder ir. O intentábamos ir esta semana. No sí, vamos sí. a poder por diferentes circunstancias. Pero dijo, pero, no, pero, más, pero, más, pero, más. Híjole, si iba a ser sobre Watchmen otra vez. Mejor es parte de una más. Un fuerte saludo, un gran abrazo a la Carmix Girl. Te amo, chiquita. Y una disculpa. Sí, también, dale una disculpa. ¿Lorna, estabas diciendo? Sí, Lalo dice, una pregunta, ¿cuál es el origen de Black Manta? Y se los voy a leer todo. ¿Y qué opinan de que Humberto Ramos ya va a cobrar los autógrafos? Y la mejor historia de Superman es el hombre que lo tenía todo. Ok, el hombre que... Ah, sí, For the Man Has Everything. Bueno, la última parte la podemos contestar ahorita. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sin duda es una de las mejores historias que jamás ha existido. De Superman y de cómics. Sí, es buenísimo. For the Man Who Has Everything. De hecho, hay un TP donde colecciona todas las historias de Alan Moore dentro del universo DC. Mm-hmm. Si no está en su colección, vayan este sábado, fantástico. Después de la plática, obviamente se lo compran, está increíble. Y llévense la edición nueva, que ya es un hardcover y trae historias incluso de Wildstorm, que está metido en los tracos de Wildcats. Me parece perfecto. Bueno, y en español está en la quinta dimensión. La segunda, yo honestamente, yo no sé, ni soy cazador de autógrafos, honestamente, nunca ha sido mi hit. Entonces, pues si algunos de ustedes, especialmente, estoy seguro que hay algunos fans de nuestro buen amigo Humberto Ramos que se está quejando de esto. Porque yo sé que Mr. X es fan, bueno, de Hueso Colorado. Pues bueno, es que... Dilo. Es Mr. X. Que le guste Humberto Ramos a él nomás, pero... Pero el problema, a mí me cae muy bien, Humberto. El problema, sí, o sea, cae bien, pero es como... Imagínate que... Bueno, no, contigo no. Pero este... Que eres un dibujante que trabajas, te esfuerzas por todo y hay gente que se aprovecha de ello. Sí. Así, pero terriblemente. Sí. Y bueno, no sé cómo. Yo pienso que es en todo el mundo eso, pero en España, he visto en varias convenciones, es como que muy cínico eso. La gente se aprovecha del buen humor de Humberto y exige que vaya a extremos. Sí, es como que, fírmame 15 cómics. Por favor. Bueno, eso sí, bueno. Ya fuiste a San Diego, eso es lo más normal en San Diego y bueno. Da mucho coraje. ¿Sí? No solo. Que cobre. Bueno, ok, no. El coraje que da precisamente el abuso y a Hulk, por eso se va a cobrar, o pues Humberto está pensando en cobrar. No lo sé, pero supongo. Que llegue un niño con 8 copias del Hombre Araña con Mark Bagley y le pida 8 autógrafos, ¿se la crees? Bueno, es un chavito de 8, 9, 10, 12 años. Pero que llegue un señor que sabes que es dueño de una tienda, o que se le ve la cara, que es dueño de una tienda, con 45 cómics para que Jim Lee se los autografíe, y del mismo número. Sí, está cañón. Sí, ahí sí dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Te estás pasando de la raya. Porque aparte, no son para él, ¿no? O sea, las otras 44 copias obviamente son para vender en su localidad. Claro. Y ahí sí es aprovecharse del artista que no está cobrando nada por eso, ¿no? Básicamente, tú dices, si se van a aprovechar de mi trabajo, está bien, pero que les cueste. A que les cueste. Ahora, habría que ver también así, como es el dicho del sapo y la perrada, ¿no? Yo creo que a un chavito de 9, 10 años, pues no le cobras el autógrafo, ¿no? Porque sabes hacia dónde va a ir. Hacia dónde va a ir. Pero yo lo que tengo que decir, y eso fue algo que me comentó Beto Calvo en la última mole, él estaba junto a Dan Sloth y las colas eran, bueno, kilométricas y había mucha gente que se formaba múltiples veces para el autógrafo y resulta que ya para el final la mano de Dan Sloth estaba hinchada. Es normal. Y él, en buenísima onda, continuó dando autógrafos. Pero era, como yo dije en algún programa pasado, si ustedes en serio admiran a estas personas y están viendo que les está pesando lo que están haciendo y lo siguen haciendo por ustedes, sean buena onda y no hagan eso. No, porque lo único que están haciendo es dañar a la persona que tanto supuestamente admiran. No, yo por eso no, a ni uno de ellos le he pedido ni un autógrafo, porque con solo conocerlos es más que suficiente. Con uno. O sea, yo con uno. Llevo mi cómic, y para mí, ¿no? Porque ese es especial para mí. Para Bernardo. Según yo, con Humberto debería ser eso. O sea, ok, entiendo la parte de que él quiere cobrarse autógrafo, a lo mejor evitando esta cuestión de que alguien más lucre con su firma. Sí. Pero, por ejemplo, yo los pido los autógrafos dedicados. Ajá, suelo pedir uno. Para Bernardo, para mí. Es más, si quiere con mis apellidos. O sea, ¿por qué? Porque yo no me voy a deshacer de él y el día que me deshaga, nada más le va a servir a mi clon, ¿no? A otro Bernardo Soto. No, y bueno, los que yo tengo también están dedicados. Sí, sí, me has dicho, me mostraste el Marvels. Marvels, Moebius, o sea, todos los tengo dedicados. Yo lo que digo también es que los cobren, no sé si esté bien o mal, pero simplemente Dan Slott, Capullo, etcétera, no cobraron, entonces no veo como por qué, pero lo que sí entiendo, espérate, lo que sí entiendo es lo siguiente. aguanta, ya. No. Lo que sí entiendo, y eso yo lo vi y nadie me lo cuenta. Qué polémico está todo esto. A ver, adelante. Lo que sí entiendo y nadie me lo cuenta es una firma de autógrafos y sketches en Comic Castle Satélite hace como 2-3 años. Y la verdad es que sí fue un abuso. O sea, yo sí vi, la verdad, un abuso hacia el pobre Humberto, que acabó, eso me lo cuenta Sergio, el gerente de la tienda, se acabó yendo creo que a las 12 de la noche por seguir haciendo dibujos y gratis, no cobró un peso por los dibujos. Entonces la verdad creo que no se vale ese tipo de... Le llegaban con hazme un dibujo en esta portada y aparte fírmame este tambacho de cómic. Creo que eso no está bien. Que curiosamente eso pasó una vez que estaba en otro programa llamado La Quinta Dimensión, que mi compañero llevó unas 20 cómics para que se los firmara cuando fue Humberto de invitado, pero no hablemos de eso. Una vez yo invité a Humberto a participar en una de las pláticas que dimos acerca de Spider-Island en Fantástico y él me dijo, está bien Joby, sí voy, pero te pido que por favor le digas a toda la gente que no voy a hacer sketches porque me tomo mucho tiempo. Entonces yo me tomé la libertad de decir, no sketches ni autógrafos, porque es una plática, ¿no? No es una firma de autógrafos. Desafortunadamente Mr. X estaba presente y el caos del desorden pidió un autógrafo y Humberto, en vez de enojarse, en vez de decir está bien pero cobro, dijo claro que sí, para eso traje mi plumón y a todas las personas que quieran les firmo su autógrafo. Entonces si se ve arrimado a hacer esa esto vez, mucha sí. gente no fue a la plática porque, si no va a hacer sketch y no va a dar firmas a qué voy. Y de repente las personas que fueron, que escucharon a Humberto, que hicieron las preguntas, que se divirtieron en esa plática, al final de repente se llevan esa parte de Humberto. Yo firmo ahorita los cómics que haya para la gente que esté ahorita. Exacto. Ahora, que quieran la firma. Habría que ayudarles difundiendo algo. Un cómic autografiado solamente vale si tiene certificado de autenticidad. Cualquier cómic autografiado simplemente está rayoneado, ya no vale absolutamente nada. Vale menos. Por eso mismo, cuando yo. O sea que cuando sacarle provecho a un dibujante, más bien no se lo están sacando. Aquí se defiende de dos maneras. Si no quieren que los dibujantes cobren, una, pidan un solo autógrafo. Sí. Dos, pidan lo dedicado. Y si alguien les vende un cómic autografiado sin certificado de autenticidad, no lo compren. Es como si yo se los firmara. Pero tenemos una cosa. Eso es muy importante, que todo lo que acaban de decir. Por eso cuando Luis Daniel Cermeño, el chavo de León, me pidió que yo le firmara o que lo autografiara su Batman número 3 de Greg Capullo, yo le dije, ¿sabes qué? Hay que tomar video para que vean y corroboren que la firma sobre el trabajo de Greg Capullo es mía. Entonces, de esa manera, él tiene la aclaraste, ¿no? Sí, claro. No hiciste nada en el cómic. No hice nada en el cómic, pero no importa. Yo lo firmé y está en YouTube, donde toda la gente puede ver que efectivamente es mi firma. No cualquiera. Y ya para cerrar... Antes de esta. Sí. Todo esto fue por la cuestión de la pelota de béisbol con el dibujo de Humberto y el autógrafo de Stan Lee. O sea, yo aprecio mucho a Humberto... Pero sí creo que la pelota se estaba cotizando. No puede Stan Lee. En parte por el autógrafo de Stan Lee. No dudo que haya números de Humberto que se estén vendiendo muy bien. Pero sí creo que en este caso, sí creo que estábamos viendo la firma de Stan Lee. Pues bueno, algo que también me gustaría decir. Perdón, Humberto, yo sí te pido los autógrafos dedicados. Yo también. Y ya para cerrar, la última pregunta fue acerca de Black Manta. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la pregunta de Black Manta? Ya no recuerdo si es uno de los peores, perdón, uno de los más antiguos enemigos de Aquaman. Formó parte de las enemigos de, los, de la Legión del Mal. ¿Sí? O sea, es la contraparte de Aquaman, más que el Ocean Master, que es el hermano. ¿Sí? Más que nadie más. Nadie más. Es el está el pescador. Está el pescador y está el Ocean Master. Y Black Manta. Sí, y realmente yéndonos a los a los términos precrisis, es el archienemigo obvio de Aquaman. Y es de raza negra. Habría que decirlo, durante todos los años 60, las caricaturas, etcétera, Black Manta nunca se quitó el casco. Es hasta los años 70, y esto sí lo digo porque Jim Aparo es el que lo dibuja y genera una polémica porque estaban muy sensible la idea del racismo. Entonces hacer que un villano fuera de raza negra era como muy difícil, ¿no? Y contra el rubio de ojo azul era algo como muy delicado. ¿Y quiénes eran los únicos dos héroes de raza negra en ese entonces? De DC estaba nada más John Stewart, que era el suplente de Black Bolt, era suplente. Estaba Black Lightning, que a nadie le caía bien. Y para terminar, con un maravilloso Gus, peinado afro. Gus, lo tienes que decir conmigo. ¿Quién? ¿Tyrok? A ver, ¿nos puedes contar rápidamente? A ver, ¿por qué entonces te enojas de los grandes escotes y Tyrok? Que digo, por favor, cuéntanos, el traje que traía. Brevemente, dinos el origen. Sí, es que traía un traje. El origen del lugar donde vive o de la isla donde vive Tyrok. ¿De Marzán? Marzán es una isla del Pacífico donde cae un naufragio. Los que se salvan son los esclavos que traían este barco de tratante de esclavos del siglo XVII. La isla tiene una pequeña particularidad de que está en el Triángulo de las Bermudas y sale de dimensión. De dimensión cada X tiempo. Sale de fase y solamente permanece como 20 años o X tiempo en la Tierra. Y desaparece. Entonces se genera una cultura alterna que crece igual que la de la Tierra o evoluciona igual que la Tierra, pero todos los habitantes son de raza negra. ¿Y qué es lo que hacen? Le piden a todos los negros que quieran que se vayan a vivir ahí. Entonces, ¿qué es lo que se...? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no había negros en la Legión de Superhéroes? Era porque todos estaban fuera de fase con la Tierra. Te juro que eso era la explicación. Esos eran los 70. Sí, entonces, imagínate, los tres personajes heroicos de raza negra, casi nadie les ponía atención. Y el que representaba a la raza negra en la televisión era un villano, Black Manta. ¿Por qué Black Manta se va a conquistar los océanos? Porque él dice, como ya me expulsaron a mí y a toda mi raza de la Tierra, conquistaremos los océanos. Y por eso se pelea contra este. Y ese es el origen. Ese es el origen de nuestro buen amigo Black Manta. Y veo que nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Lorna, ¿estás preparada? Sí. Gus, para que veas que sí te voy a dar la opción, para que veas que sí me caes bien a pesar de todo lo que has dicho de mí, te voy a dar la opción de la próxima canción. Tienes una opción entre Taylor Swift y Demi Lovato. ¿Cuál escoges? No puedo poner el tema de Superman. No. ¿Cuál escoges? ¿Demi Lovato o Taylor Swift? Taylor Swift. Con esta brillante canción que se llama 22, lo que significa que ella solo le llevo por 3 años, entonces tengo chance. Okay. Tengo chance. Nos vamos con esta canción de Taylor Swift y regresamos con un poco más de esto que pero se llama... de los años de Marzán. Te odio. Esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. About the deadlines, it's time. Too crowded, too many cool kids. It seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be on. buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición del legendario programa de Rock and Comics, donde estaremos hablando y discutiendo sobre cómics, sobre todo lo que a ustedes les guste, con verdadera música de rock, no con verdadera de bad. ¿Es tú, Gustavo? ¿Es tú? No, yo solo... ¡Esto es como me gusta! Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa. Todavía. Continúa siendo. Solo por hoy. Muchas gracias a mis amigos por acompañarme el día de hoy. Lorna, siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias por estar conmigo. Y es mi única amiga en este programa. No es un programa ya, ya son tres. Te odio. Tienen la fuerza de tres programas. ¿Sabes qué? Nomás quiero que mandarle un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestro buen amigo Nicolás Palazzolo, que desafortunadamente me abandonó. Mi Nightwing me abandonó. Y mira, mira que tengo aquí. Tengo al Guasón, al Pingüino. Al Acertijo, a Gatúbela, digo, este. ¿Le dijiste Gatúbela? ¿A Lorna? No, ¿cómo eres capaz? No, ella, sería ella Poison Ivy. Poison Ivy, sí. Nicolás estaría de acuerdo con esto. No, estoy de acuerdo. Vamos, quiero decir una cosa. Gracias, Nicolás, por abandonarme. Mira. Es más, cuando regrese va a ser legítimo esto. Gracias. Amigo. Va a legitimizar. Gracias, amigo. Pero bueno, señores, primero que tenemos muchísimas preguntas y algunas han de estar en nuestro Twitter, que es mi querido Carmix. @ComicManiaRadio. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por decirlo correctamente. No como Bernardo, que nunca lo dice bien. Elena Vargas nos dice... Dice, genial, ¿qué tal, Joey? Pregunta, ¿quiénes son los fundadores originales de la JLA y en qué cómic se ven sus orígenes? Señores, yo creo que este es tan fácil que hasta el Lino lo puede contestar. Lino, por favor, los siete miembros originales de la JLA... Martin Manfante, nada más. No, y acaban de salir en... Lino. Superman. Perdón, no, Lino, espera. Vienes a este programa, participas en la Comic Fest, escuchas el... ¿Cómo se llama? Extreme Joy Moisés Experience. En vivo y a todo color. Estoy cansado. ¿Y no saben los siete? De Joy, sí, yo también. Solo por eso Carmix va a contestar. A ver, contesta Carmix. Los siete miembros originales de la Liga de la Justicia, por favor. Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Hawkman. No. Bueno, a la ¡Tachi! Bernardo, por favor. ¿Cómo? ¿Y la portada esa de...? Ah, no, cierto. Sí. Bernardo, por favor. Flash. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Aquaman y el Detective Marciano. No puede ser, lo voy a aplaudir a Bernardo. ¡Gracias! Muy bien hecho. No vimos sus orígenes, pues obviamente en cada uno de sus títulos vimos sus respectivos orígenes. Y han ido cambiando, ¿no? Vimos sus respectivos orígenes. Obviamente en Green Lantern fue en su primera aparición, que fue en Showcase, que fue un poquito después de Showcase número 4, que fue la aparición de Barry Allen, el segundo Flash. Martian Manhunter era Journey into Mystery. No, Journey into Mystery es este... De Marvel. Mystery in Space. Cierto, ¿qué te parece el nuevo Martian Manhunter? Lo detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Él no es violento. Él es el Gandhi de la Liga de la Justicia. Es buena onda. De hecho, recordarás en este divino número escrito por James DeMatteis y Keith Giffen de la Liga de la Justicia, Batman es el líder de la nueva Liga de la Justicia después de Legends. Y él dice, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que ve el mundo desde arriba, desde el cielo, todo unido, no como secciones diferentes. Necesitamos a alguien que nos ve como lo que podemos llegar a ser. Es un Martian. Y es Martian Manhunter. Entonces, ese y el personaje ultraviolento que es parte de Stormwatch y de la JLA es para matar a alguien. Entonces, vamos a ver, tenemos a Green Lantern, Aquaman tardó muchísimo tiempo en encontrar su origen. Tú mencionaste una historia de la JLA donde todos los superhéroes son como que algo pasa con sus identidades, se confunden sus identidades. Uh-huh. Batman cree que es Clark Kent, Flash cree que es Hal Jordan, etcétera. Porque y todos creemos que somos Hal Jordan. El que se salva es, bueno, el que no puede caer en este hechizo de Felix Faust es Aquaman, porque nadie sabía que porque no tenía identidad secreta. Ay, y lo que es peor, no tenía nombre, no tenía nombre. Es Aquaman. Pobrecito. Bueno, para ese entonces es el único héroe que está casado y que tiene un hijo, Hijo, que o sea, no tenía amigos, pero tenía a Mera. Junta con estos ñoños. Ahora sí que tenía la Mera. Y tenía a Mera y tenía hijo y era rey. O sea, nada más. Bueno, pero no tenía nombre. Yo creo que podemos hacer algo. Y vamos a poder darle una gran recomendación. Hay un cómic buenísimo escrito por Paul Dini, dibujado por Alex Ross, de tamaño gigantesco, que se llama JLA Origins, donde en solo dos páginas reducen el origen de todos esos grandes personajes para que sepas exactamente quiénes son. Y no solo de los siete originales, sino de los 13 o 14 miembros y que aparecen ahí. Y lo complementas con JLA Year One. Sí, JLA Year One, que cambia el equipo sin duda. Se van de ahí Superman, Batman y la Mujer Maravilla, y entra Black Canary, efectivamente. Lo que pasa es que después de Crisis, la trilogía de... La Divina Trinidad no entra a formar parte. La que queda es Black Canary como miembro de este original, fundador. Como miembro fundador de este grupo, ¿no? Y bueno, nomás simple y sencillamente, pues, todos los orígenes, me imagino que no quieren que digamos todos, porque son siete, pero son muchísimos. Pero lo que podemos decir es, tal vez puede ser parte de su pregunta, el origen de la Liga. Y curiosamente, aunque su primer enfrentamiento fue en un cómic llamado Brave and the Bold y aparecen con Starro en la portada, Starro no fue el primer villano con el que se pelean. Se pelean con siete diferentes alienígenas de un planeta que se llama Apelax. Estas alienígenas, después de la crisis, su origen es el siguiente. Tienen un regente, tienen un rey. Alguien mata al rey. El que mató al rey toma el control del trono. Esta vez muere el rey. Y siete hombres dicen, yo lo maté. Siete razas distintas, ¿no? No. Siete seres del planeta Apelax. Lo que termina pasando es que ellos tienen que competir para ver quién es el ganador del trono. Compiten en otro planeta para que no lo destruyan. Y cada uno tiene el derecho de tomar una forma diferente a la suya. Entonces, obviamente, uno de ellos toma la forma de un monstruo de roca, otro de un monstruo de... ¿cómo se llama? De fuego, de madera. Planta, ave... Pero lo más curioso es... Cristal. El que está de ave se pelea contra Green Lantern. ¿De qué color es la ave? Amarilla. Efectivamente. Ah. Era la Silver Age. Era la época en que el cómic era muy formulaico, ¿no? Cada quien hacía una cosa y al final se unían todos para un villano más grande. Y así, así es. Y exactamente es lo que pasa con la Liga de la Justicia. Nuestro buen amigo Spike Valentine dice... Superman for All Seasons no es Paul Dini, es Jeff Loeb y Tim Sale. ¿En qué momento dijimos que era Paul Dini? No, pues, Superman for All Seasons. Pero no, tiene toda la razón. Yo me equivoqué. Sí, dijiste Paul Dini, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querido Spike. Saludos, tú. Como podrás ver, fue culpa de Gustavo el que se quiere quedar con este programa y no sabe quién escribe. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo que nos dice la bellísima Rogue Raven. Y dice, saludos a Joey, Gus, Lorna, Lino, Bernardo y Carmis. Y no solo fueron los 75 años de Superman, fueron mis 25 años. ¡Un aplauso! ¡Cierto, sí, cierto! ¡Bravo! Ya tiene tu misma edad. Sí, ya somos contemporáneos. Va a ser porque en un año le ganas. Oye, no puede ganar a mí, uno nunca sabe. Dice, en mi casa el 18 de abril es el día de Rogue Raven. Qué bonito, qué lindura. Curiosamente, ¿me pueden decir cuál es el cumpleaños de Superman en los cómics? ¿La fecha exacta? Es facilísimo. Señores, por favor, no. No, a ver. ¿Cuál? Qué bonito. Qué bonito. ¿Tiene? A ver, 29 de febrero. Ok. ¿Y por qué? Porque es el día que brinca. Solo aparece cada cuatro años. Hey, ¿quién lo inventó? Bob Rosar, que es mejor conocido como el Answer Man. Y si el Answer Man lo dice, lo digo yo. Nuestro buen amigo. Qué oscura referencia. Ah, ¿verdad? Y por eso soy el locutor de este programa, sí, señores. Lo peor de que es que tendría razón yo en este caso, porque hace 40 años, en los años 70, en la sección de cartas de los cómics de DC. Llegaban este tipo de preguntas. ¿Cuál es el origen de fulano? Las mismas que llegan aquí. Como las que hace Mauricio Rosales. El editor entonces, que era Bob Rosakis, tenía su sección que era Answerman. Ask the Answerman. Que era el que contestaba todo este tipo de cuestiones como lo que hace ahora Joy. Exacto. Yo continúo este gran camino empezado por el genial Bob Rosakis. Nuestro buen amigo Waco dice, saludos a todos en camino, muchísimas gracias. Igual Rogue Raven dice, en Journey into Mystery 136 sale que Jane Foster va a Asgard y le pone pruebas para ser merecedora de Thor. Ah, dice, ¿por qué en Thor, en Journey into Mystery número 136, sale que Jane Foster va a Asgard y le ponen pruebas para ser merecedora de Thor? Pues lo que pasa es que ella es un ser humano normal, él es el príncipe de Asgard, no se puede casar con una plebeya, ¿está bien dicho? Es una mortal. ¿Una mortal? Entonces ella tiene que demostrar que es merecedora de él. Curiosamente, así donde yo recuerdo, no lo logra. Y por eso es que él y Sif empiezan a salir. Pero él nunca está al 100% enamorado de Sif. Pero Sif está totalmente y completamente enamorada de Thor. Eso es lo bastante que te rompe el corazón. Por eso es que por un tiempo Sif quiere empezar a andar con Beta Ray Bill. No porque le gusten los caballos, espero que no. Sino Porque sí, le recuerda a Thor. Porque le recuerda a Thor. En serio. Y por eso es que Beta Ray Bill dice: no, no, no, nena, está bien que sea caballo, pero hasta ahí. No voy a dejar que me montes. Pero no hablemos de eso. Gracias, muchísimas gracias, Carmen. Es un programa infantil, bueno, para todas las edades. Y luego me censuras a mí. Y dice Rogue Raven. Y las fallas y sale. Ah, y las falla y sale Lady Sif a ayudarla. Y de repente ya es el amor de la vida de Thor. Entonces, ¿qué pasa con Jane Foster? Jane Foster regresa a la Tierra. Ella originalmente no era una científica astrofísica como en la película. Enfermera, era la enfermera de Don Blake. Ella regresa a la Tierra, decide convertirse en doctora, estudia para ser doctora, tiene su práctica, se casa y vive eternamente feliz hasta que eventualmente un enemigo de Thor la mata. Qué triste verte. ¿Ya regresó? Ya regresó, ya regresó. Oxford Comics dice: tarde, pero ahí andamos. Comic Manía con Carlos, Joey, Moisés. Los cómics al detalle. Muchísimas gracias. Juan Valente Román dice: Joey, yo me sacrifico por mis compañeros. Escuchas y acepto con mucho dolor todos y cada uno de los cómics que me quieran dar. Pues muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por ser tan sacrificado. Amra Aljarred dice: oye, saludos a todos de Comic Conexión y besos a Lord Nukes. Y también, vale. Y también dice: este es un sketch que firmó Capullo. Joey, sé que me odias. Spawnamos a. Ah, ok. Ah. Es que en vez de darle a Capullo algo de Batman, le dio algo de Spawn. Pero bueno, como dijo alguna vez un sabio hombre que se llama Gustavo Martínez, que no sé dónde está el día de hoy porque esa sabiduría ya se desvaneció, dijo: ciertamente en gustos se rompen géneros. Entonces, yo odiaré Spawn, pero bueno, hay gente que... Todos odiamos a Spawn. No. Hay mucha gente que cree que Capullo, te puedo decir que le agradece su casa y su segundo auto. Sí. Vivísima Lorna, ¿qué más tenemos para contestar el día de hoy? Ok, nada más creo que les faltó una pregunta de Lalo Aguilar, pero como les decía, vamos a saltarnos algunas porque si no, no vamos a contestarlas de todos. Sir Alf dice: hola Joy, tengo que comentar algo. Si ¿Sí sabes Detective Comics número 569, Batman le prohibió a Jason el uso de santo. Juego de la palabra santo, holy. Ajá. Ah, holy. Ah, sí. Lo que pasa fue que le recordaba mucho a Dick Grayson. Hay una escena donde dice Dick Grayson, no tanto era en los cómics, pero en la serie de televisión que tú mencionaste con Adam West y World War, el chiste recurrente es que le decía santos matadores Batman, ¿no? Cuando se enfrentaban contra alguien que santo golpe de estado, yo. ¡Te odio! Entonces siempre decía eso. Entonces era como un chiste recurrente y lo empezaron a usar en el cómic y obviamente lo decía Dick Grayson. Cuando Dick Grayson se va, Batman obviamente adora a Dick Grayson y él sabe, y lo dice en el único momento bonito de Hush. Dice: yo sabía que Robin o Dick Grayson no podía ser mi sidekick eternamente. Él nació para ser el centro de atención. Él nació en un circo para estar en el center ring, ¿no? Entonces, él sabía que lo iba a tener que dejar ir, pero obviamente le duele. Entonces, cuando Jason en algún momento, si estoy en lo correcto, ese número lo escribe Mike W. Barr y lo dibuja Alan Davis. Uh-huh. Jason estaba a punto de decir holy no sé qué y Batman le prohíbe decirlo porque le recuerda lo que perdió. Y ahí es la imagen de la cachetada a Robin. No, esa imagen me desagrada bastante. Pero y el uso constante de ella. Sí, la verdad, sí son fan de Batman y pues eso no se usa. Ahorita que mencioné esos cómics de Detective. Sí. Gus no va a estar en el programa de Carlos. ¿Ves que feo se siente? ¿Ves que feo se siente que está excluyendo? Lorna, en tu programación caben 4 programas de cómics distintos. Claro, los que quieran. Sí, claro. Los odio a todos. En los cómics que dibuja Alan Davis de The Batman, si se dan cuenta, es el único lugar o en el único momento en que Batman sonríe todo el tiempo. Uh-huh. Y donde combate al sombrerero loco o a Gatúbela con una sonrisa y divirtiéndose de lo lindo, ¿no? Sí. O sea, realmente son cosas muy, muy divertidos. Para aquellos que dicen que Batman no debe de sonreír, no, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso es una humanización muy chida, muy padre, que está ahí está junto con Robin. Jason Todd, ¿no? Y de hecho, algo que me gustó mucho, Walt Simonson lo dijo, hay un cómic que junta varios cómics dispersos de Walt Simonson dentro del universo DC. Tiene algunos números de Metal Man, algunos números de Hercules Unbound, etcétera, etcétera. Y había un número de Detective Comics que él dibujó. La historia no es muy buena, pero hay un momento muy, muy lindo donde Batman se enfrenta a un villano y Batman está sonriendo como decir, ya te caché. El editor le dijo, no, no, no, Batman no sonríe, y le quitó eso. Igual Simonson dice, no es hacerlo reír todo el tiempo, pero a veces una sonrisa puede causar más miedo que una cara fruncida, si lo dije correcto. Entonces me gustó mucho que haya dicho eso, y lo que tú dices aquí, en este caso muy particular, lo que quería hacer Mike W. Barr y Alan Davis era regresar a Batman a algo pues más clásico. Y lo logran en muy pocas historias, en muy corto tiempo, y lo hacen divino. Son 6 números nada más, ¿no? Son 6 meses. Sí, son los números antes de Batman Year 2. Y después cuando termina Year 2, todo se va al excusado, igual que un 2. Porque desafortunadamente como que se fueron por lados muy extraños. Y algo que me encanta de este programa, que todos sabemos que aquí no somos la JLA, ni somos los Avengers, somos los Green Lantern Corps. Y si a uno no sabe la respuesta, tenemos a otro que lo sabe. Iván Ruiz, aunque no lo crean, pone sobre Uncanny X-Force, mala información de Joey. ¿Ok? Entonces es importante decir esto al aire. Lino, ¿te gustaría leerlo ya que tú fuiste el que mandó mal la información de X-Force? ¿O la leo yo? Léela, por favor. Ok. La X-Force eran las Black Ops de Scott, creo que lo mencionamos. Uncanny X-Force antes de Marvel Now, Rick Remender. Wolverine, tras que Scott diga que no a la X-Force asesina, decide que es necesario que alguien se encargue de los enemigos de los mutantes antes de que mueran los niños. Warren los financia. Me imagino que es la segunda encarnación. Pero sí, siempre es el cuadrón de muerte. De Black Ops, claro. Uncanny X-Force de Marvel Now no tienen un fin real. Tras que Uncanny X-Force queda mal y Wolverine trata de encontrarle algo que hacer, lleva 5 números y aún se está formando como grupo. O sea, no han dicho de qué se trata. Actualmente buscan mutantes y se encontraron con Spiral y Bishop, Dios mío. La X-Force de Kyle y Jost, que es Christopher Jost y Greg Kyle, pese a lo que dice Joey, tenían el fatal error de meter a X-23, que quería humanizarse, lo mismo con Wolfsbane. La Uncanny X-Force tiene personajes mucho más lógicos, Arcángel, su parte Apocalipsis, Wolverine, Phantom X y Deadpool, sí, muy, muy lógicos, especialmente Deadpool. Luego Psylocke, que se acordarán que era una ninja. Pues no necesariamente se volvió una ninja, pero bueno, gracias Iván Ruiz por darnos tu opinión. Y lo que más me gusta es que es muy, muy, muy crítico de ese programa. Entonces ya tienes un quinto recluta, querido Bernardo, para quitarle el programa. Lorda, ¿qué más tenemos? No, pero por ejemplo, dice lo importante que llegamos hace rato, que no dice nada. Básicamente, no me han dicho hacia dónde va. Básicamente, Skarmic y yo establecimos que el X-Force original era un Black Ops. Así es. Y él lo que nos confirma. Y tú nos confirmaste que no sabes de qué se trató X-Force. Y acá nos dice que no se trata de nada. ¿Pero por qué no lo han dicho? Porque no lo han dicho. Pero recuerda que Comic Mania no tiene escuchas, tiene productores ejecutivos. Entonces todo el mundo cree que tiene la razón. Incluyendo los que están conmigo en cabina. Lorna, ¿qué tenemos? Ah, yo creí que incluido el locutor, pero bueno. Alan Miller. Hola a todos, ¿qué historias recomiendan de Poison Ivy, Harley Quinn y Batgirl? Me parece perfecto, a ver, señores. Mad Love de Harley Quinn es básica. No puedo creer que voy a hacer eso, pero lo voy a hacer. Lo voy a aplaudir a Lino porque finalmente dijo algo brillante en este programa. La primera vez que me la autora. Y no solo tienes que tomar el micrófono, que te lo den. Exacto. Mad Love de Harley Quinn es la cosa más hermosa que jamás he visto, y más para que veas. Algo que me encantó de esta historia es que cruza las barreras de la gente que no le interesan los cómics. Carlita Torres, queremos mucho, que desafortunadamente no ha venido ya en muchos programas, pero bueno, eventualmente regresará, tiene mucho trabajo. Ella un día estaba platicando con ella y me dijo que su personaje favorito era Harley Quinn. Yo, conociendo toda su historia romántica, le dije, ¿sabes qué, nena? Tienes que leer Mad Love porque vas a ver que tú y Harley Quinn son idénticas. Pero obviamente, desafortunadamente, Carlita sí le da como que mucha flojera leer cómics, porque honestamente no es lo suyo. Pero está la versión animada. Gracias. Y no solo está la versión animada, está la versión animada doblada al español en YouTube. Exacto. Se la pasé, la vio, estábamos hablando por FaceTime, nos empezamos a hablar por FaceTime y la niña se puso una lágrima en la mejilla y dijo, sí, soy yo. Pero efectivamente la mejor historia de Harley Quinn sin duda es Mad Love de Poison Ivy. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opción? Poison, la que le dibuja P.K. Russell en Batman Legends of the Dark Knight. Okay. Es bastante buena. ¿Te refieres al anual? No, a los 2 números donde ella con un beso No, esa es la de Detective, perdón. Sí, porque ese es el anual. El anual es muy bonito, que ella empieza, que besa a todos los millonarios de Ciudad Gótica y les dice, si no me dan dinero, no les daré el antídoto. Batman se enfrenta contra ella y Batman se está muriendo porque obviamente Batman es Bruce Wayne. Y lo que termina pasando es que ella lo besa y dice, el único antídoto a este beso es un segundo beso. Y Batman se ríe, se carcajea. Mi querido Spike, ¿cómo estás? Ah, sí, te habíamos olvidado de Spike, es de Asista Somos. Estamos más sexy que nunca, como es bueno, al menos yo. Qué bueno que nos estás hablando, mi querido Spike, porque tenemos muchas preguntas acerca de X-Force. ¿Por eso hablas? Sí, es lo que escuché. A ver, venga, Spike. No es que Uncanny X-Force no tenga el de Marvel Now, que de hecho no me está gustando tanto como el de Remender, pero sí tiene una... Pues, sí está encausado algo. Dinos. Todo empieza cuando se... vuelve a deshacer el grupo después de que se acaba el Uncanny X-Force de Rick Remender, y Wolverine manda a Psylocke y Storm con Puck, el de Alpha Flight. Okay. Ellos van a van a investigar la venta de unas drogas que resulta que está haciendo un mutante. Ajá. Resulta que es una de las estudiantes de la escuela Jean Grey bajo la influencia de Spiral. Ah. Como okay. Que están concentrándose en eso. Okay. X-Force es la DEA. Lo de Phantom X con su psique mujer que ya se volvió como un clon de él, que van a por su otra psique mala de él, y eso se va a juntar con el regreso de Bishop del futuro, que regresó como loco. Me parece perfecto. Okay. Pero así, ¿cuál es la misión de X-Force? X-Force como grupo apenas está formando. Ah, okay. Unas básicamente, Puck está dirigiendo a Storm y a Psylocke en su, perfecto, en su, okay, búsqueda, y yo creo que de ahí van a agarrar, por ejemplo, a Spiral, uh-huh, y a regresar a Phantom X a los X-Men. Me parece perfecto. Oye, muchísimas gracias, mi querido Spike, y más me gustaría recordar a todas las personas, tú me acompañas este sábado 27 en Fantástico para hablar de Watchmen. Así es, ahí vamos a estar hablando de Watchmen. Me parece perfecto. Pues ahí los esperamos a todos a partir de 4. 4 a 6 y nos tenemos que ir a las 6 en punto, porque después Beto Calvo y yo y todas las personas más que quieran iremos a ver Iron Man 3 a las 8 y 10. A ver si nos pueden acompañar. Nos estamos viendo, mi querido Spike. Vale. Bye. Que nos debe gustar. Por lo que dijo Spike y por lo que entendí, entonces X-Force ahora es Suicide Squad. Pues puede ser que esté empezando. Squad, pues más bien parece como dices tú, la DEA. ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a jalar a todos los villanos que quieran hacer algo bueno, pues, de vez en cuando. Pues déjame decir una cosa, qué bueno que lo mencionaste. Yo sé que nadie escucha este programa y nadie escucha nuestras recomendaciones, pero lo que más importante que les puedo decir es de vez en cuando. Sí, escuchan. Te odio. Siempre damos muy buenas recomendaciones y he pasado ya meses recomendando Suicide Squad. No sé si se puedan conseguir, pero si se pueden conseguir de alguna manera u otra, tienen que ser parte de su colección, ¿sí o no, Gustavo? Suicide Squad de Ostrander. De Ostrander. Yo dije el de ahorita. No. La de los años 80 es muy, muy buena. ¿Sí? Tiene muy buenos números e historias perdidas. De hecho, venía platicando con Lino cuando vino, ¿sí?, por acá. Suicide Squad tiene una cantidad de cómics o de historias que nadie pela, que valen 20, 50, 30 pesos. O sea, no son caras, nunca subirán de precio, no tienen a las grandes superestrellas, pero son las historias que te dejan algo cuando las acabas de leer, bien escritas. De hecho, algo que me encanta de Suicide Squad, hay un cómic del que hablamos muy seguido, creo que es el número 96 de X-Factor, cuando Doc Samson le hace una entrevista a todos los miembros de X-Factor. Ajá. Y los psicoanaliza. Sí. La primera vez que esto existió fue curiosamente en Suicide Squad, en el número 6, donde como son puros villanos, son puros ¿cómo se llama? Esta gente antisocial, ¿no? Muy psicópatas. Agresiva, psicópatas, tienen que tener a dos psiquiatras dos psiquiatras dentro de la prisión donde es el cuartel del Suicide Squad para estarlos analizando todo el tiempo. No hay que monitorear. Entonces es muy bonito porque ves que se analizan a Captain Boomerang y ves cuáles son, qué es lo que hay detrás de él. Motivaciones, ajá. Y también lo más padre es que tenías al psiquiatra de cabeza y a su asistente, que es una mujer, y ella es la que se encarga de psicoanalizar a Deadshot, que era un personaje que nadie daba ni 2 centavos por él. Y curiosamente acá lo empiezan a hacer un personaje muy interesante y ella sin querer se enamora de él, porque es la primera vez que ha estado como entrando en una psique, y dentro de toda la asquerosidad que es Deadshot encuentra algo, y él curiosamente se empieza a atraer por ella porque es la única mujer que ha permitido entrar dentro de él, y en 3-4 páginas te definen al personaje de Deadshot y dices tú, wow, ese personaje tiene muchas cosas más interesantes que solo un traje padre. Y desafortunadamente en ese entonces en todos los cómics de DC habían muy pocos que lo hacían. Y no se diga Marvel había perdido su camino cañoncísimo. Habían algunos cómics muy interesantes en ese momento, pero a otros O sea, New Mutants era para matar a alguien. Y New Mutants. Power Pack. Dios mío. Sí. Entonces, Faltó la historia de Batgirl. ¿Qué? Micronauts. Faltó la historia de Batgirl. Sí, la historia de Batgirl. Pues mira, tristemente, una de las mejores historias donde ella participa, no participa como Batgirl, participa obviamente como Barbara Gordon, y es Killing Joke. Sí. Pero hay un número de Batman Chronicles, recordarás que era una serie que salía cada cuatro meses. Un quarterly, como le dicen en los Estados Unidos. Y se me olvida el número, pero en la portada la dibuja Howard Chaykin y es un close-up a una imagen de Bárbara y su papá, Jim Gordon. Y es ahí donde le enseña Richard Dragon, Kung Fu Fighter, a usar los palos esgrima o los palos filipinos. Y es muy bonito porque ella se rinde después de que pierde el uso de sus piernas. Y es Richard Dragon el que le dice, ¿sabes qué? Sigues siendo un ser humano, sigues con vida y sí puedes seguir luchando. Si no con las piernas, con los brazos. Si no con los brazos, con el cerebro. Pero siempre hay más. Es como me encanta Richard Dragon. Yo recomendaría el Batman Adventures 25, okay, que es en la continuidad de Batman Adventures, de esta adaptación que venía de la serie animada. Es la primera vez que usa el traje Bárbara Gordon. Ah, qué bonito. ¿Sabes qué? Si nos vamos a eso, yo te pondría un episodio. El episodio del origen, ¿no? Te pondría el episodio donde ella y Super Chica se juntan y es Girls Night Out. Es buenísimo. Muy bueno, sí. Qué bonito. Es que Paul Dini y Bruce Timm, o sea, hicieron magia. Paul Dini, ¿por qué no escribes todo en DC Comics, por favor? No, a ver, nada más rapidísimo, una recomendación también de Batgirl. Es un número muy reciente de Brave and the Bold, de la última serie que lanzó DC, que lo escribió Straczynski. No recuerdo exactamente el número, creo que es el 33, pero es aparentemente la última noche de Batgirl, de Bárbara, antes de que le dispare el Joker. Sí. Y le hacen pasar un Girls Night Out, la mejor noche de su vida, ¿no? Está muy, muy bonito el número, un poco triste, pero está padre. Algo que también me gusta, ahorita que me estamos mencionando eso, el primer la primera historia de Burst of Prey, que es cuando Oracle se junta con Dinah Lance, alias Black Canary. La primera vez que se junta, que lo dibuja... Ah, maldita sea, ¿cómo se llama ese chavo? Es Craig... Gary Frank. Gary Frank, escrito por Chuck Dixon. Esa primera historia es buenísima. Es un one shot buenísimo. Uh-huh. A ver, Mauricio Rosales nos está diciendo, Joey, porfa, mis preguntas. Joey, porfa, termina mis preguntas. Entonces ya no sé si es por favor o es una orden, pero ahí te va. Comic Manía, ¿qué te pareció el trailer de Kick-Ass? Ya lo dijimos. El arma más poderosa del universo DC y de Marvel, ya lo habíamos dicho antes, pero... Vale, una vez más, ¿por qué no? El arma más poderosa de DC, mi querido Carmix. El anillo de las linternas verdes. El más poderoso de Marvel, mi querido Luz. Cubo cósmico. Ok, ¿por qué no? O el gelete infinito. Yo pongo el Ultimate Nullifier, porque el cubo cósmico es de creación, el Ultimate Nullifier cancela todo. Entonces sería... y como dije, ese es un debate filosófico. Efectivamente. Es destrucción versus creación. Los peores héroes de todos, Kal Reynard. ¿Quién más? Kal Reynard. ¿Qué Reynard? El héroe de todos. ¿Por qué no existe? Porque no es Hal Jordan. Lino, ¿quieres seguir acá? No. Porque ahí está la puerta, hay tres. Escoge la que quieras. Una va al baño. No hay peores héroes, hay malas historias. Exacto. Porque estaría de acuerdo, porque todos los héroes pueden funcionar. Con un buen escritor pueden funcionar. Me parece perfecto. Ok, entonces, Kal Reynard siempre tuvo malas historias. Entonces, sí, es un mal personaje, pero. Hay otros buenos personajes que han tenido. Esmeralda es bastante decente. Malo. La historia, entonces, toda la Liga de la Justicia en la que aparece. Es muy bueno, es gran humor. Es bastante triste. Yo tengo que editarlo en mi cabeza y después voy a agarrar una crayola y voy a tachar a la basura humana. ¿Por qué crees que no tengo el Absolute Edition de JLA contra Avengers? Porque aparece la basura humana. Entonces, ahí les voy a decir otro personaje que pudo haber sido. Ok, ahí te va un personaje que siempre fue malo. A pesar que hicieron lo posible por hacerlo bien, nunca lo han logrado. Man-Thing. Bueno, sí. Y pero eso no es un héroe. Es un ente. Es un protagonista. Pero si lo comparas contra Swamp Thing, dices tú: todo este potencial y nunca fue aprovechado. Otro personaje que ustedes crean que ha tenido muy malas historias, por decir, mejor dicho, no tanto que sean malos, pero han sido con muy malas historias. Curiosamente, Hal Jordan y Aquaman. Pues sí. Aquaman ha tenido malas historias. Jeff Jones. ¿Ves que podría lo mismo? En gusto se rompen géneros. Yo prefiero un Aquaman a un Ghost Rider, ¿no? Okay. Sí, Ghost Rider sí. En los 90 a mí se me hacían pésimo. ¿Qué? Spawn, no lo veo. Ah, Spawn, sí. No, yo pienso que ese sí. No, es que no le veo ni ton ni son. Y lo peor de todo es que el personaje es copia de copia. El primer Supreme de Sí, claro. Es malísimo. ¿No? O sea, pero bendito Alan Moore. Sí, o sea, claro, lo rescató. Bueno, nos vamos a toda la primera camada de títulos Image, aunque se veían muy bonitos. Wildcat se ve precioso. Pero lees la historia y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Marvel Man original. ¿Perdón? El Marvel Man original. Sí. Era pésimo. Mick Anglo, gracias. Sí, pero por... fíjate cómo después con otro escritor, sí, de repente los mismos personajes. Claro. Curiosamente, esa regla nunca funciona con Kal Reiner. Esa regla es muy curiosa. ¿Y si lo escribiera la nueva? ¿No? Claro que sí. Geoff Johns. En Green Lantern Rebirth. ¿Sabes lo que más me encantó? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hace en Green Lantern Rebirth? Es el gato de Hal Jordan. Como siempre debe de ser. Pero bueno, dice: ¿quiere que le mande un Shazam, señores? Por favor, con permiso. ¿Listos? ¡Shazam! ¡Te odio, Norman! ¿Crees que las pelis de Amazing Spider-Man lleguen? Sigo esperando que caiga el rayo. A ver qué tal. A ver qué hace yo con el rayo encima. ¿Crees que las pelis de Amazing Spider-Man llegue a estar a la altura de Batman de la trilogía de Nolan? No, nada puede llegar a eso. Pero Amazing Spider-Man, excelente película. Se acerca mucho. Y la 2 yo creo que va a estar buena. Esperemos que sí. Yo lo que siento es que si tienes a un buen guionista y un buen director, que obviamente Mark Webb lo es, él mantuvo esta película de Amazing Spider-Man bajo su control. Uh-huh. Aunque tenía mucha gente diciéndole qué hacer, dijo, lo que tengo que hacer es contar esta historia. Y aunque esté o no esté el Lizard, esté o no esté otro personaje, esté o no esté Gwen Stacy, no importa. Él se concentró en contar la historia de Peter Parker y a Kevin la cuenta. Sí. Porque esa historia la hemos visto no una, 20 veces. Y que nos haya sorprendido con ella. Y tan presente en el imaginario colectivo con las películas de... Uh-huh. De Raimi. O sea, que de repente... Este es otro Spider-Man, ¿no? Mi Spider-Man es el... Pero lo curioso... Ponle la línea de... No, y vimos lo mismo. Y las de Sam Raimi no son malas, ¿no? ¿Eh? No, son malas. Te pone mucha presión. Oye, vamos a hacer un reboot. De algo que es bueno. Acabamos de hacerlo, ¿no? O sea, sí, un personaje... Sí, y de algo que no estuvo mal hecho. Ojalá, bueno. No, es que el reboot de Hulk... De Ang Lee a este. Ah, bueno, a Luis, sí, era necesario. Sí, era necesario, sí. Pero lo curioso fue que aquí era innecesario, porque hasta la 3, que tiene sus problemas, sin duda tiene sus problemas, pero muchos. Es una buena película. No es cierto. Sí, es una buena película. Sí, sí, es malísima. Apoyo a Carmen, es mal. No es mal. La parte de Sandman es muy buena. Si hubieran dejado solo a Sandman, perfecto, ¿eh? No. Si hubieran quitado todos los villanos, no. Era la película del nuevo Goblin. Era la película de Harry. Esa parte es buena. Hasta que aparece Venom empieza a chapear la película. Sí. Pero dentro de todo lo que cabe, la película no es malísima. No tiene ritmo. ¿Tienes Spider-Man bailando y emo. Con eso digo todo. Vaya igual que yo, no digas nada. Es tan mala como la tercera parte de Batman, de Nolan. Así te la dejo. ¡Ay! ¡Ibas bien! No, vamos a... Así te la dejo. Tienes suerte. Por eso tengo a Carmen siempre aquí. Tienes suerte. Tengo a alguien siempre entre. Tienes suerte que hay dos micrófonos entre nosotros dos. Y si algo le pasa a los micrófonos, Lord, me corre de esta estación. Tienes más suerte. ¿Es tan mala como la tercera de X-Men? Ah, esa sí. Es bastante mala. Gracias. Gracias, Gus. Sí, Bernardo de vez en cuando habla y no sabe lo que está diciendo, porque aparentemente se droga antes de venir a este programa. ¿Tanta gente está de acuerdo conmigo? ¿Qué gente? ¿Quién es? El internet. Las que no entienden la banda. El internet. No lo creo. ¡Las ama! Bola de troles. Entonces, a lo mejor con todo esto es, a mí lo que me encanta de Amazing Spider-Man es que cuenta muy bien una historia que habíamos visto antes, pero le da nuevos giros. Y hay cositas muy bonitas que hace el actor, que es fascinante, con el director. Un momentito muy lindo, cuando él encuentra todas las cosas de su papá. Uh-huh. Se quita los lentes de contacto y se pone los lentes del papá. Ese es Peter Parker. Digo yo, ok, gracias. Sí. ¿Valió la pena verlo con lentes de contacto para que venga esta acción? No es por accidente, es una acción, una decisión de él. Me quito esto para transformarme en este. Eso es muy bonito. Y cositas así, la película está llena. Si nos podemos, en serio, nos podemos sentar literalmente a examinar tanto Dark Knight Rises como Amazing Spider-Man de Mark Webb y poder ir en serio, literalmente, escena por escena diciéndote, esta escena significa esto, esta escena significa esto, porque no se tira nada a la basura. Yo nada más te cuento la anécdota. ¿Ves la escena cuando va a salvar al chavito en el carro? Sí, cuando buenísima escena. Pero ves que ya el carro se va a caer. Sí. Algo, y eso estuvo chistosísimo, que yo estaba con la Carmen Der viendo la película, y cuando Spider-Man va a lanzar a telaraña para atrapar al niño del carro, sin querer yo hice exactamente el mismo movimiento hacia la pantalla, y me dice Nayeli, ¿pero qué haces? O sea, es que te posicionas realmente ahí, de verdad, sí. te lo transmite tanto que quieres ayudar a Spider-Man. Y no solo eso, por eso es que si ibas a la proyección en tercera dimensión, habían algunas escenas que veías todo a través de los ojos del Hombre Araña. Así es. Porque algo que entiende Mark Webb es que todos somos el Hombre Araña y el Hombre Araña es la todos. La primera aparición del Hombre Araña, ves sus manos y sus pies, lo ves hasta que lo ves en el reflejo del edificio. Sí, exacto. Donde se pasa, y eso es como importante. Y en serio, Andrew Garfield, bueno, el tipo entiende al personaje. y lo personifica muy bien. Y qué bonito que en este espacio de años tuvimos a Tobey Maguire haciendo una excelente interpretación, seguida por Andrew Garfield haciendo otra excelente interpretación. Y eso es raro, en serio, porque si no, nos vamos a las películas de Batman. Y tenemos a Michael Keaton, que hace lo posible, pero pues honestamente ya estaba cansado el hombre. Val Kilmer. Después tienes a Val Kilmer, que se la tomó a chiste. Y George Clooney, que lo quiero muchísimo y creo que es un mejor director que actor. En serio, tiró, como que dijo, ¿sabes qué, güey? Voy a venir a cobrar. Pero tiraron esa película de la basura. Bien. Pero no es ni culpa de él, ni culpa de Schumacher, es culpa del estudio que dijo, oye, necesito quiero más juguetes. Pero bueno, Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Osmar dice, hola Joey, ¿recomiendas Batman Ego? Ah, claro, es Darwin Cook. O sea, ¿qué hizo Darwin Cook que merece todos nuestros aplausos? Señores. The New Frontier. Muchísimas gracias. Batman The New Frontier. DC The New Frontier. Sí, DC The New Frontier. ¿Donde quién es el héroe de DC The New Frontier? Hal Jordan. Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Claro, efectivamente. Y Lois Lane. De hecho, tiene una adaptación, ¿no? Te voy a poner peros contra Lois Lane. La adaptación es muy buena. La adaptación es de las mejores películas. Sí. Animadas de DC. Y curiosamente, en las películas animadas hay algunas muy buenas y algunas muy malas. La de DC New Frontier es brillante, pero curiosamente, Under the Hood agarra Red una historia, Hood. Under the Red Hood adapta una historia muy mala y la hace buena, o al menos veíble, ¿no? O sea, sí. Bueno, es que aquí la ventaja de la adaptación es que respeta todo el dibujo de Darwin Cook. Sí. Los personajes los respeta muy bien. ¿Lorna? Pablo Camacho nos manda saludos al campeón de los Green Lantern Joy y a sus amigos. Muchas gracias. Joy, ¿cuáles son tus razones por las que Batman es tu número uno? Porque Batman y yo somos uno. Porque yo he sufrido. Igual yo ya. Tienes toda la razón. Muchísimo. Ya, voy a empezar a tener una bandera. Los ataques. Los ataques. Del Joker. Del pingüino. De Riddler. De Ra's al Ghul. Lo digo por la perfecto, entonces mi hija está lía, perfecto. Y obviamente, de Poison Ivy, he sentido esta agresión total y más que el día de hoy no les puede quedar más claro. Pero yo, a pesar de eso, sigo peleando por la justicia y lo hago por ustedes. Yo imagino. ¡Ay, Dios! Yo imaginé un mundo muy bizarro donde Batman escuchaba a One Direction. ¡Ey! Puede ser, ¿por qué no? Jorge Rodríguez Montemayor nos dice: ¿neta, Amazing Spider-Man les parece buena película? Sí. No. Sí. Es pésima como Spider-Man 3, pero está. No es pésima como Spider-Man 3, pero está muy lejos de ser una gran película. Tú estás muy lejos de tener una buena opinión. Jorge Rodríguez Montemayor. Voy a hacer mi mejor imitación de Joey. No la entendiste. Gracias. Jorge, te voy a decir una cosa. No la entendiste. Te voy a decir una cosa. Yo entiendo por qué no te gustó. Porque pues, honestamente hay ciertas personas que tienen ciertas edades o ciertas experiencias en la vida donde no son capaces de entender las cosas o no. Por decir. Hay un Joey antes de Watchmen. Él es escucha, él no es invitado. A los invitados los puedes tratar mal, pero a los escuchas no. Hay un Joey pre-Watchmen y un Joey post-Watchmen. Un Joey pre-Watchmen pensaba que G.I. Joe era el mejor cómic que jamás había existido en la vida. ¿Así? Después de Watchmen dije, un momento. Estamos jugando la guerra y nadie muere, ok. Entonces, yo siento que todos tenemos nuestros tiempos. En este momento tú opinas eso, al igual que Bernardo piensa que Dark Knight Rises es una mala película. Pero todos tienen derecho a estar equivocados, porque nadie nace aprendiendo. Vean a Lino, ¿no? Pero lo bueno es que escuchen este programa. Tres ataques en un comentario. Esto es como. Pero no importa, lo que yo te recomiendo es sigue escuchando Comic Manía. Ay, me toca el fatal. Sí, porque si no, Camus y yo alegamos discriminación, ¿eh? Nosotros, no te preocupes, sigue escuchando este programa. Afortunadamente, Gustavo viene muy seguido y nos podemos hablar de cine de vez en cuando. Y curiosamente, es una manera de utilizar las películas y los cómics porque ambos tienen algo muy en común y es el guionismo. Y también tienen la superficialidad. Entonces, hay algunas películas que son divertidas, como Armagedón. Tiene mucha superficialidad, hay muchas explosiones, se ve bonita, va, yo la veo y lloro, y Ben Affleck tiene que estar con su amor y se sacrifica. Bruce Willis, perdón si les di un spoiler. No creo. Pero donde voy con esto. No pensaba verla. Pero donde voy con todo esto es, sí, la ves, te entretiene, te distrae, te terminas tus palomitas y dices, ¿sabes qué? Pues ya estuvo. Pero hay algunas otras películas que están ahí para dejarte más. Siempre hemos hablado de Ciudadano Kane, El Padrino, que sus películas son inmortales porque su mensaje o lo que quieren dejar es algo mucho más. Estaba hablando con uno de mis alumnos, tú lo conociste. Tú lo conociste, Gustavo. Censura. Tú lo conociste, Gus. Su nombre es Roberto, te acordarás, el chavo que le daba apreciación de cine. Y me dijo que se puso a discutir con su suegra acerca de que es una película clásica. Y él decía que una película clásica es como la película de Gremlins. Y su suegra decía, no, El Padrino sería una película clásica. Y le dije, mira, compañero, son clásicas en diferentes géneros. Una es un género comercial y otra es una película de arte. Ambas son clásicas por el tiempo que tienen de vida, por el tipo de gente que las ha visto, pero tienen propósitos diferentes. Tienen propósitos diferentes, ¿ok? Entonces no las puedes comparar, porque es como comparar una manzana con un plátano. Son la misma fruta. Bueno, son frutas, perdón, pero no tienen el mismo sabor, no son lo mismo. Y yo le dije, mira, si quieres, compara Star Wars, que es un clásico de ciencia ficción, un clásico de cine de fantasía, compárala con Apocalipsis Ahora. Que son de guerra las dos, son de guerra las dos, son de guerra las dos. Yo diría que hay un cine clásico y hay películas de culto. Ok. Que las películas de culto no quiere decir que sean buenas. Ok. Simplemente son que generan culto. Una sí. empatía con una cierta cantidad de público que las vuelve, pues las idolatra o las idealiza, sí, sí. que es el caso de Star Wars. Star Wars es una trilogía de culto. Definitivamente no va a estar, ¿eh? O sea, casi ¿Sí? lo siento. ¿Sí? ¿Qué pasó? No va a venir. Es que ya está atacando a Star Wars. No. Yo no estoy atacando a Star Wars. A mí me gustan mucho las primeras tres. Sí, claro. Se busca al tercero. No, pero no te voy con esto. Es que no puedes comparar de esa manera. Entonces, yo entiendo que tú estás chavo. Okay, un programa de cómics cada día está bien, Lona. Bueno. No, pero te doy con esto. Un ejemplo de Ciudadano Kane. Dime. Cuando salió Ciudadano Kane. Sí. La gran película. Sí, no. Sí fue. No, sí fue. Bueno, no fue un éxito de taquilla. Ajá. Pero ¿sabes por qué, no? Porque este tipo Hearst fue en contra de la película. Pero al principio, o sea, todo lo que tenía Ciudadano Kane de innovador. No. Que por ejemplo, y que ahorita lo ves, no, y lo ya sigue, no es. No lo sigue siendo. No. ¿Cómo cuenta la historia así? No, perdón, sí, pero no, discúlpame. No. Es Ciudadano Kane. ¡Pelearán! Si te fijas en las películas que llegamos a considerar clásicas, de culto, o sea, en el momento en el que estrenaron, mucha gente dice, pues pasa la película hasta después, hasta que la ves con otros ojos. Bien. A eso voy. A que dale chance a la película una segunda vez. ¿A dónde otra experiencia. ¿Yo? ¿A dónde voy? Es tan simple como esto. Sí, bueno, sí. Con eso es Jorge Rodríguez Montemayor está equivocado, pero no importa, para eso existe Comic Manía. Para que te enseñemos qué es lo que debes de apreciar, pero no importa. Todos tienen derecho a estar equivocado. De vez en cuando se equivocan. Hasta Carmix ha estado equivocado de vez en cuando. Rara vez. Pero no logra eso, tú muy cierto. Mira. Pero no hablemos de eso. Jorge Rodríguez Montemayor, que nos está escuchando, dice: Batman no escucha One Direction. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Recuerda que lo que yo he dicho, Batman está estancado. Por eso 8 está años. Amargado. Okay, ya estuvo. Te odio, Gustavo. Para conservar el odio hacia la humanidad, yo creo que los oye constantemente. Para no reír, ¿no? Demasiado. Entonces, eso sí. Claro. Entonces, eso sí es una buena opinión. Ja, ja, ja. Ok. Coincido en muchas cosas, mi estimado Joey, pero en esto definitivamente no. Me parece perfecto. Creo que no entendieron mi comentario. Les pregunté si en serio les parecía bueno. Nos parece excelente. Bueno, algunos del panel. Yo no dije que sea mala o llegue a los niveles de Spider-Man 3. Dije que no es la gran película. Lo es, lo es. Y Star Wars es un muy punto. Y aparte, eso es cine. No, dice, eso es cine. Dice que le gusta. Pero estamos de acuerdo que si tu magnum opus es Star Wars, compañero, lo que te puedo decir es: sigue escuchando Comic Manía y un día serás como yo. No, yo me voy a defender. Tienes un lugar en el programa de Carmen. No, me encantó, ¿eh? Esto fue genial. El programa es de Carmix, pero decide Bernardo. ¡Maravilloso! Sí, no, ya sabemos quién es Darth Vader. Es lo que he venido haciendo con Joey desde hace años. Ya supe quién es Darth Vader y quién es el emperador. Me cae. Sí. De esto. Y yo, obviamente, soy Luke Skywalker, el chico lindo de la película. Que besa a su hermana. Te odio, Bernardo. Mauricio Curís puso Batman Chronicles número 3. Me imagino que se refiere, obviamente, a la historia que yo me refería acerca de nuestra buena amiga Oracle, lo mejor conocida como Barbara Gordon, cuando aprende a usar los Escrime Sticks que le enseña ¿cómo se llama? Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Lorna se puso a platicar con Píldora Atómica. ¿Los Píldora? Sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí, porque dice, le puso Píldora Atómica gracias por la canción. Y Lorna dijo, nada, sí. Nada, se opciona de platicar, porque obviamente de eso trata este programa. De canciones, sino de. No, ahora sí, no puedes acusar a Lorna que está platicando con otra persona, porque yo estoy aquí. Sí, pues, ya ves. A ver. ¿Hicieron alguna pregunta por aquí? Pues sí, a ver, Lorna, mi queridísima Lorna, tenemos. Ah, mira, ¿qué dice? ¿Cuál es la dirección de Twitter donde están las preguntas? Pues es. Mi querido. Comic Manía Radio. Efectivamente, arroba Comic Manía Radio. Son 25 preguntas. Mandé una imagen, tienen que bajar la imagen y tienen una semana para contestar. Y hasta ahorita creo que solo dos personas han contestado. Creo que ya sabrán exactamente. ¿Me imagino? Dinos quiénes nos han contestado. Rob Raven y Spike. Exactamente. O sea, que entre ellos dos están. Pero pueden estar mal, ¿eh? Entonces ser. No dejen de contestar. Jorge Rodríguez Montemayor nos dice: jajaja, neta, que esto sí es programa, sí me divierte. Pues muchísimas gracias. Eso. Sigue escuchando. Espero que nos sigan escuchando. Es la idea de que los ataques de mis, entre comillas, amigos te sean muy divertidos para ti. Efectivamente, sí, Paulina, mejor ¿amigos? Conocida. ¿Saben qué, señores? En serio, es horrible decir esto, pero son las 7:58. Nos quedan solo dos, pero entremos tarde, digamos 7 minutos. Tenemos 7 minutos, okay, para que este programa se termine. Okay. Y uno más. Osmar Mendoza dice: Joey, no hagas caso a los comentarios. La película de Amazing Spider-Man es muy buena. Saludos. Es buenísima, sin duda. Una de mis películas favoritas. Pues, Lorna, vamos con más preguntas. Tenemos tiempo todavía. Tenemos 7 minutos. Ok. Voy a leer de Ado, que fue de las primeras que llegó. Gracias por no decir su apellido. Te pregunta que si pueden hablar sobre Salomon Grundy. Claro que sí. Señores, por favor. ¿Alguno de ustedes? Pues bueno, Salomon Grundy era originalmente un... un gángster, básicamente. No. Bueno, la versión que me acuerdo de... En la corda, sí, pero no. Ok, okay. Silas Gold era un hombre muy mísero, muy miserable. Entonces, él constantemente era tener posiciones y todo el mundo perdón lo odiaba. Pero te leías el Who's Who de DC. Obviamente, de Peapa. Porque ese era un nombre muy mísero. Me sonó así a los escritos que tenían para definir al personaje en los 80s. Pero lo más importante no es que los haya leído. Lo más importante es cuándo los leí. Ah, no, que se los aprendió, claro. Salieron en 1989. Yo tenía un año cuando salieron. Nomás quiero que sepas eso. Okay. Prodigio. Gracias. Él fue el que dijo fechas. Luego no digas que fui yo. Él dijo las fechas. Yo nací en el 88, en el 89 los empecé a leer. Pero no hablemos de eso. Ya dijo que nació en el 88. Dentro de 4 años nos seguimos acordando que nació en el 88. Te odio, Gus. Entonces, este hombre... todo el mundo lo odia en el pueblito porque obviamente es un hombre miserable, nunca le presta dinero a nadie y todo eso. Entonces, él muere una muerte muy solitaria en un pantano. Pasa el tiempo y todo lo que está alrededor del pantano se le empieza a pegar a él. Y eventualmente, en un lunes, él nace, se une a un grupo de mafiosos, gangsteriles, medio chafones, y lo utilizan como, digamos, el músculo de su pandilla. Y proceden a hacer crímenes en Gotham City. El protector de Gotham City en ese entonces era Alan Scott Green Lantern, y se enfrenta a este hombre llamado Salomon Grundy, o esta criatura que antes era Silas Gold. Es como un zombie, ¿no? Un zombie como something, que es como... No, no es como something. En un retcon o una, ¿cómo se llama?, continuidad retroactiva, decidieron que antes de que fuera creado Alec Holland como Swamp Thing, han habido algunos otros personajes que pudieron llegar a ser elementales de la Tierra, pero no lo lograron al 100% por X o por Y, como fueron creados. Porque siempre hay algunos errores. En el caso de Silas Gold, lo que no había fue fuego. Fuego, al igual a agua, dentro de un pantano o dentro de algo que tenga plantas, te crea una cosa del pantano. Como no hubo... ¿Quién lleva esa química en DC? Que te pongas a la luna. Entonces, como no se unen estas dos fuerzas para crear una tercera, aquí nomás es un hombre que muere solitariamente en el pantano. Mezquino. Exacto. Entonces, él se llena de estas, de estas plantas y estas cosas alrededor del pantano, y cuando vuelve a nacer, sale como un elemental de la tierra, pero sale mal. Exacto, tiene muchos de los poderes, incluyendo el poder de nunca morir. Como si es una planta. Están pensando en el monstruo de Frankenstein, es pura simple coincidencia, ¿eh? No. De hecho, estaba vestido igual que el monstruo de Frankenstein. Es un albino gigantesco Y una de las cosas que sucede es, como fue creado de manera incorrecta o equivocada, cada vez que muere y renace es algo diferente. A veces muere y renace y es muy pasivo. A veces muere y renace. A veces es inteligente. A veces es muy agresivo. A veces es como un Hulk. A veces tiene algo de cerebro. A veces no tiene nada de cerebro. A veces puede ser parte de un equipo, como en la Legión del Mal. A veces no puede ser parte de un equipo, por lo demás mata todo lo que está a su alrededor. Una vez murió y renació y se enamora, entre comillas, o se vuelve su ángel protector o el guardián de Jade, la hija de Alan Scott, que desafortunadamente tiene muy mal gusto en hombres, porque no, primero estuvo con Brainstorm, que es el hijo de un villano, después dejó que una cosa del pantano mal hecha sea su guardián, y después termina con el peor linterna de todos los tiempos, la basura humana llamada Kal Renner, que curiosamente permite que ella muera. Gracias a él muere, qué curioso. Gracias a él ella muere. Qué buen héroe es, déjame decirte, aplausos por tu héroe, ¿eh? Pero bueno, resulta que cada vez... Y de hecho, loco héroe no destruye todo un planeta y mata a sus compañeros. Efectivamente, su nombre es John Stuber. Su nombre es John Stuber y mató a dos planetas. Pobre planeta, ¿sabes? Mató a Shang-Chi y mató a Mogo. Y a Mogo, compañero, ¿no? Déjame decirte. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de algo más importante. Y el otro que destruyó Oa, ¿quién era? ¿Quién? ¿Quién destruye a Oa? Ah. ¿Quién mata a Kilo Oa? ¿Quién? No. ¿Está muerto? ¡Cállate! Entonces... Ya lo perdonaron. Si ya lo perdonaron los linternas verdes, no, ¿por qué no si lo puedes perdonar tú? Si ya lo perdonó DC, que lo trajo de regreso. Te odio, Bernardo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Ese es Solomon Grundy. Que de hecho es una, su nombre viene de una rima, ¿no? De una rima en inglés que es, se supone que es como un tipo de canción de cuna. Así se las manejan. Súper macabra. Muy macabra, ¿no? Sí, es como Solomon Grundy. Born on a Monday. Y no, Kristen on Tuesday. Y así, así. Y supuestamente se empieza a enfermar en el jueves. Ajá. Empeora el viernes. Está a punto de la tumba. ¿Cómo se llama? El sábado y muere el domingo. Exactamente. Y de hecho, una de las veces que revivió, era un hombre muy pasivo, muy como que en contacto con todo lo que era la tierra y tenía el pelo largo y era así medio hipioso. Y eso fue en el brillante cómic que hemos mencionado aquí en mil veces. Y es Starman. Si no tienen el cómic de Starman de James Robinson, inicialmente dibujado por Tony Harris, su colección tiene un agujero que tienen que llenar. Porque es buenísimo. Y ahorita va a sacar las ediciones de DC, los ómnibus, en pasta suave ahora. Creo que a partir de este año. Entonces, la verdad, más económico, muy padre. ¿Algo que quieras decir, Gus, acerca de Starman? ¿Estás totalmente de acuerdo con nosotros? Bueno, algo que también estaba perdida la pregunta por ahí era acerca de los Absolute Editions y me dijeron que hablara un poco de ellos. Lo único que les tengo que decir es, el Absolute Edition es tan bueno como la historia que contenga. Claro. Si es el Absolute Edition de Watchmen, de Sandman, pues, o sea, no van a fallar. Y lo padre es que van a poder ver el arte mucho más grande, mucho más detallado, y van a estar más enamorados de la historia. Pero si es Batman Hush, ok. Les puede gustar mucho el dibujo de Jim Lee. Sería muy bien. Pero no digo que sea malo, pero en comparación con Sandman. Que ahorita viene un Absolute que se ve buenísimo, que es el de Absolute Top 10 de Alan Moore. Ese sí debe ser. Y bueno, aquí sí yo abogaría, fíjate, para la edición. Que es un Absolute. Sí. Pues obviamente un dibujo como el de Jim Lee se ve preciosísimo ahí. Luce completamente. ¿Sí? Y en una y en un cómic como Sandman. Sí. Pues el dibujo es lo que menos importa en muchos de los, en muchas de las historias. Pues realmente. Hereje. En algunos, ¿no? Algunos, porque también está por ahí P.K. Russell. Jill Thompson. En Sandman lo más importante es la historia. Ah, claro. Sí, pero no el dibujo. Pero lo bonito es que también todos los Absolutes siempre tienen extras en la parte trasera, donde hablan del dibujo, hacen una entrevista al guionista que toque aquí, hay ejemplos del guión. Entonces, todos valen la pena. Si te gusta esa historia y si te gusta ese arte. Y quieres saber más de él. Ah, porque las buenas historias brillan en papel revolución. Ah, claro. Déjame decir una cosa. Sí, por primera vez, ¿eh? Se lo merece. No, te voy a decir una cosa. Days of Future Past, una de las mejores historias de los Hombres X, fueron dos números impresos en el peor papel del mundo, en newsprint. Newsprint se llama en los Estados Unidos acá. Curiosamente, una de las mejores historias fue la saga de Trigón en las páginas de New Teen Titans, que fue el mando. ¿Te acuerdas cuando salieron en edición especial? Pero no hablemos de eso, no es el papel, es la historia siempre. Y si te gusta la historia, en Absolute Edition vas a tener más de esa historia. Pero desafortunadamente, lo que no podemos tener más es tiempo. Es de este programa. Este programa se acaba de terminar. Muchísimas gracias a todos mis amigos por acompañarme. siguen 2 horas de... Pero nomás veo... Pero curiosamente... ¡Te odio, Bernardo! Pero curiosamente veo de un lado para otro y no veo amigos, pero lo que sí veo son gente que está a mi alrededor. Lorna, no te dejes que hable así de ti. Muchas gracias, entre comillas, por venir. Pero nos vamos a ir sin antes decir el sexto episodio del Capítulo Comiquero. Ya está en línea, lo pueden encontrar. ¿Dónde, por favor? En el blog de, bueno, el blog de Comicmanía Radio o en el Facebook de Comicmanía Radio también. Me parece perfecto. Y en esa ocasión me acompañó Alex Balmor y su hermana Nancy. Bueno, no, hace un pequeño cameo por si. Nancy se durmió. No, Nancy está hecho, escuchando el programa. Ah, sí, ¿en serio? ¿No se ha dormido? No, manda saludos. Wow, esa niña en serio, se merece un aplauso de todos nosotros. Qué aguantadora es. Y el próximo programa. Bueno, sí, espero que se pueda hacer, si todo sale bien. Es un programa muy especial para mí y les aviso, va a estar dedicado completamente a Sandman. Ah, me parece perfecto. Muy bien, muy bien. Es el tema de este programa, ¿cuál fue? Fue Watchmen visto desde el punto de vista de alguien nuevo, que es Alex. O sea, cómo lo ve alguien que no acaba, que incluso no lo ha acabado de leer. Y eso me gustó, porque apenas estaba dando esas ideas de cómo lo ve. Algo muy lindo, hablando de gente que lo está viendo por primera vez. Mauricio Rosales, un chavito de 12 años que nos escucha desde León. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Dice, oye, Joey, ¿me podrías decir a qué te refieres con la parte leprosa? ¿Leprosa? De Watchmen. Y yo, ¿a qué te refieres? Sí, sí, sí, siempre dices que hay una parte de leprosa de Watchmen. No, de no, prosa. No, de prosa. Leprosa y de prosa. Pero eso, bueno, yo ya eres locutor y habla bien, ¿no? Que me da mucha risa. Gracias por... ¿Prenunciando? ¿Sabes qué, Gus? Qué bueno que ya se la dice gente. De prosa. Qué bueno que la gente de mitología ya te está recibiendo su programa, porque en este ya no puedes regresar. Entonces, ¿lo entendiste bien? ¿Lo escuchaste bien? Entonces, a mí me da mucha pero risa. Pero estamos porque... antes que tú. Te odio, Gus. Algo que me da mucha risa es que yo siempre digo de prosa y toda la gente dice, oh. Entonces digo, ¿cuántas personas más? La idea de leprosa. ¿Cuántas personas más dijeron, ¿quién se está muriendo de leprosía? No lo vi, no entendí ese contexto de la historia. Ya ves, por tu culpa ya no lo quieren tocar el cómic. Muchas gracias, mi querido Bernardo, por estar con nosotros. Desafortunadamente, estoy seguro vas a venir la próxima semana. Si se puede, sí. Aquí te esperamos. Lino, ¿qué puedo decir? Tu primera experiencia en Comicmanía, ¿piensas regresar? Bueno, pues si me deja. Pues Lorna, la que le tienes que pedir permiso es a Lorna, no a mí. Claro, bienvenida. Porque yo permito que todo el mundo llegue. Lorna es la que pone la lista. Este no, este no, este no, este no. Y un día hay que meter a Gus a esa lista. Pero Gustavo, gracias por venir con nosotros. No te preocupes, yo sí estoy en la lista de sí de Lorna. No, muchas gracias, Joy. Muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias por escucharnos. Los espero este sábado en Fantástico para que nos escuchen hablar de todas las partes de Watchmen, las leprosas y las de imagen. Y las sanas. Gracias por escuchar este programa. Nos estamos viendo. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.